Bueno, ahora sí, mi gente, ¿qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast, episodio 575. Yo soy su anfitrión, el señor Alex Nation en su stream. Y hoy conmigo, señores y señores, en Garana, con esta honorosa presencia, directamente desde Dallas, Texas, el hombre que, mire, puede estar en 5 lugares a la vez y él no sabía que él poseía esa habilidad, señores y señores. Es un X-Men en potencia, ¿ok? Nightcrawler se queda corto aquí, así que con nosotros el señor Sparrowcrawler. Sparrowwolf, bueno, ¿qué está pasando, Gio? Aquí fatigado, bajándome del red eye. Aquí cogí un avión a medianoche y pues ya tú sabes, estamos aquí de vuelta. Un placer haber conocido a todo el mundo anoche, aparentemente ayer. Llegaron con el vaciloncito, vi un montón de fotos, vi un montón de videos. Excelente haber compartido. Explícitamente, ¿verdad? Como parte de la comunidad de Nivel Escondido, que se dio cita ayer en el Nivel Escondido Summer Meetup. Me dicen que estuvo brutal, de hecho tan brutal que eso va a ocupar gran espacio de este podcast. Pero para mí, Alex, un placer estar acá contigo una semana más en sustitución de Gatonejo, que todavía está gozando del calorcito de Puerto Rico. Y bien que está gozando. Ahí subimos una foto infraganti, ¿verdad? Nos fuimos el viernes, hicimos un pre-meetup secreto entre la familia de Gato y este servidor. Nos fuimos a comer allá a un restaurante en Atillo. Y nada, estuvimos un rato, hablamos, la pasamos espectacular allí con la nena y con la esposa de Gato. Y nada, de verdad que todavía le queda una semana más. Él regresa a la casa, me parece que es el sábado. O sea, que todavía Gato va a estar poniendo bandazos en Puerto Rico. Disfrutando del calorcito, las playitas. Pero sí, ellos también están aprovechando porque están haciendo unas diligencias a nivel gubernamental con la familia de la esposa. Entonces, tienen que aprovechar todas las diligencias que puedan hacer. Claro. Y además de disfrutando, pues están haciendo cosas. Pero están bien y la pasamos espectacular. Eso, como dice el compañero, de eso vamos a estar dándole un poquito de más luz a lo que estuvo pasando en el Summer Meetup allá en el tópico de la semana. Bueno, nice. El chat encendido. Estamos empezando. Encendido, mano. Primer llegó por ahí Richie. Con tremenda combinación del bacalaíto pericado de nosotros. Y un emo nuevo de la cola de mi hermana. De Luciré, que pega bien, bien brutal. Es como el bacalaíto sireno. Como irónico, pero súper cool. Sí. Y la vera que está por ahí también. Hilita, Zuquita, mi Reyes. Está por ahí el Darkness. Uy. La oscuridad, Chacarne, el Jeper Bosque, que es en la casa también. La gitanita. Besote también. ¡Epa! Para ti. Es para Fresi, que está celebrando su cumpleaños por día número 5 consecutivamente. ¿Okay? Ya, ese es el cumpleaños más largo del mundo, ella, me dicen. Ella celebra, o sea, es un carnaval. Es un carnaval de fiesta. Es un natalicio lo que está celebrando Fresi. Esto, Richie dice que el gato de la cabeza de gato, pues no pudo viajar. Sí, lamentablemente se lo complicaron en aduana. Uh-huh. Esto por ahí, Tanita, ¿verdad? Deja el lurch. Y es que Gitana ahora mismo todavía está corriendo el talent show Angelitos Azules allá con nuestra panita Luna Lisa y 10. Espero que todas las participaciones hayan ido del show. Yo, la realidad, saludé un momentito cuando saludé. Dejé corriendo el stream acá en la computadora y no sé nada del talent show como tal, porque pues me envolví haciendo cosas acá en casa. Oye, el Día de los Padres, felicitamos una vez más a todos los padres de la comunidad y a los padres y o figuras paternas, ¿verdad? De gente importante en sus vidas. A los que no están ya, pues los recordamos con mucho amor y mucho cariño, ¿verdad? Siempre en el corazón. Pero ya no pude, ¿verdad? Seguir el one-to-one en términos de las presentaciones, pero espero que haya sido de su disfrute. Yo preparé un numerito por ahí y hablamos en qué es la que hay en cuanto a eso, pero qué cosa, buscan el archivo, se busca el archivo y se lo disfruta mañana. Exacto. En Encore. Otros grandes streamers también estuvieron preparando varios numeritos por ahí muy interesantes, así que espero que también haya sido de su disfrute y que no solamente eso, sino que también Dunalis haya logrado, ¿verdad?, su objetivo, que su objetivo principal es ayudar a la Fundación de Niños de Puerto Rico, así que estaba, ¿verdad?, en línea de procurar Siphon, ¿cómo tú dices? Como filtrar o así, como llevar todos esos talentos a colaborar con la causa de alguna manera u otra, y ese es el objetivo principal. Tenemos así que mega chat. Dice que llegó a la meta, eso, güey. ¡Ey! Muy bien. ¡Tremendo! ¡Qué bueno! ¡Tremendo! Me encanta leer eso. Y pues eso en parte, ¿verdad? Y gracias a todas las participaciones de todos los compañeros y compañeras que de alguna manera u otra colaboraron con el evento. Sé que ha tenido, ¿verdad?, mucha actividad en términos de viewers, etcétera, y eso también. Sí, está muy bueno. Se agradece. Uno se siente satisfecho, ¿verdad? Porque todo lo que usted ve, ¿verdad?, de frente, es un producto, pero también que son semanas, meses arduos de trabajo, y nosotros aquí en Nivel Escrito, como no solamente creadores de contenido, sino productores, hay que decirlo así, Alex. Yo sí, sí, sí. Como que media, ¡diablo! ¿Qué? ¡Ay, ya! Los más... No, pero es verdad, es verdad. Es la palabra técnica. Era productores de eventos como torneos, etcétera. Sabemos muy bien, muy de cerca, todos los trabajos que eso conlleva. Así que allí para ella, para su equipo de trabajo, específicamente para Gitanita, que bien, está por ahí en el chat, Alter Latino, y específicamente la Lunalis 610. Mega sí, G. Sí, mira, aprovecho. Ya no se puede más, ya no entra más en el estómago. Mierda es, si alguien pasa y te dice, toma esta torta, este pastel, este bizcochito, allá vas tú. ¡Ay, está bien, gracias! Gracias, sí, fresilemente. Sí, tú sabes que sí. No digas que no. Sí, ¿okay? Mira, iba a comentar que también, obviamente, también una felicitación bien grande para los papás de acá, de Nivel Escondido, tanto Guío como Gato. ¿Verdad? Que ellos son nuestros padres residentes acá en Nivel Escondido. Mashi y yo, pues todavía estamos en potencia. Todavía no se nos ha dado. Pero sí, así que fue mucha felicidad. Espero que hayas pasado espectacular. Yo sé que tú obviamente tú siempre buscas la excusa perfecta para pasarla bien. Gato la está pasando de show. Gato le está metiendo a 5 libras por hora. Acá en Puerto Rico, aumentando. Aumentando, sí. Yo tengo historias. Tengo historias. Ahora. Checho, Gato creo que puso un meme que decía: voy a engordar, no voy a decir nada, pero habrán señales. Así que pendiente. Yo no sé si cobran por peso extra en los aviones, pero Gato puede ser el primer caso. Ya, que lo tengan que pesar como el equipaje adicional. Gato llega a su casa otra vez de vuelta en 2 semanas. Si en serio no está pendiente, Ray Cruz, que puede aumentar de 10 a 15 libras fácil. Fácil. So, pendiente al primer stream de Gato. Si de momento no cabe en la cámara, ya saben qué pasó. No, ¿okay? Yo tengo historias. Wow. Para cuando llegue, que es la que hay. O sea, cuando estemos en el tópico de la semana. Voy a hacer un reto stories. A la inversa. Todas las libras que gane, porque las pague. Sí, chacho, exacto. Las vas a pagar doble con creación. No, pero nada, eso es parte de cuando usted vive en Estados Unidos por muchos años, cuando usted va a su tierra natal. No voy a decir Puerto Rico, pero vaya, a su tierra natal, cual sea el país. En general. Un viaje gastronómico, es como vamos a conectarnos otra vez con toda esta comida que no me he comido en estos pasados, 3, 4, 5 años desde la última vez que visité. Exacto. Yalfa Church, sacóme su friturita. Charrocito, pero again, tengo historias, pero vamos a dejar para ahorita. No se despegue, gente, que eso viene bravo. Sí. Pero nada, coño, estamos aquí una vez más de vuelta. Y rápido, antes de comenzar, queremos aclarar. Y si dicen, diantre, otro podcast en vivo, ustedes saben que nuestro horario acá, o nuestro itinerario de trabajo en el canal, es mínimo 2 podcasts en vivo al mes. Tratamos de que sean por fechas separadas, pero again, como este fin de semana, estuvo ocurriendo el Meetup, yo no iba a estar aquí. Yo me fui desde viernes, prácticamente estoy regresando hoy acá a mi casa. Pues Paro me dice en la semana, papi, pero es que esto se resuelve fácil. Vámonos live otra vez el domingo. Claro. Y la matamos. Y yo, tío, me gusta la manera como tú piensas. Entonces, estamos aquí de vuelta otra vez. Es más Why fácil. Not? Es más fácil para los dos. Es más fácil para los dos. Tú sabes, porque no tenemos horario para acomodar en el fin de semana. Yo no me llevé computadora ni nada tampoco para donde yo estaba. Que tenía buen internet, pero no me llevé computadora. Pero nada, ya estamos aquí. Obviamente con las sesiones que a usted le gusta, tenemos las noticias, los releases, el tópico de la semana y qué es la que hay, ¿ok? Así que nada, una última leita en el chat antes de comenzar con lo que tenemos para hoy, compañero. Sí, mano, yo creo que estamos bastante al día. Gitana nos aclara que llegó a la meta de los 500, ¿verdad? Nuestra amiga Lunalis. Fresi dice que por eso yo estoy reposando y no me dejo ver hasta que no baje 1 kilogramo. Oh, bueno, my God. Pero ya veremos. Ya veremos. Y la verdad es que ese viaje gastronómico que acaba en un gastro. Es una combinación, claro que sí. Esto, un accidente del carajo que no se le va ni a jodía y no sabe qué le pasó. ¡Bernardi! Es la que es. Me dicen por ahí que el colmillo, solamente colmillo. ¡Bip! Esa otra palabra es impronunciable. Es colmillo y ya. Lo de comelón está en pausa por un mes. Está tomándoselo muy en serio. Uh-huh. Felicitamos a Bernardi que te está siguiendo los pasos, Alex, con tu reto. Sí. Esto en cuanto a Lose It for the Kids. Uh-huh. Bernardi mostró peso. Uh-huh. Esto bajó un par de libritas. Está bien pompeado. Uh-huh. Y tú se suponía que reportaras libras ayer. ¿Qué es la que no, que... tengo reporte. Sí, okay, tengo. No lo tienes que tirar ahora. No. Ajá. Me gustaría escuchar. Sí, va? Dale, pues es que es la que hay. Podemos insertarlo por ahí. Pero sí, hay reporte. Doy fe, dice Ilaverax. Bernardi dejó las papas fritas. pero los chicharrones los dejó. Se portó. Bueno, hay historia. Vamos a dejarlo eso por ahorita. Vamos a dejarlo eso por ahorita. Tengo de todo. Vengo peor que la Comay, ¿ok? Vengo peor que la Comay. ¡Alex Santa Rosa! Ustedes me vieron a mí. Sí, todo el mundo me vio sentado, relajando con todo el mundo. Gente, usted está equivocado. Yo estaba recopilando datos, recopilando información. Yo tenía cámaras ocultas, micrófonos ocultos. Yo tengo todo ese material acá y lo vamos a estar tirando al medio hoy aquí en exclusiva para todos ustedes. Así que esto es un podcast. Si hay un podcast que usted tiene que grabar, es este, ¿ok? Así que, ese, mira. Mira por ahí, Shayiri. Si viste algo, no me expongas. Y si la verás, ya tienes a todo el mundo temblando. Ya he empezado. Cierren. Producción, insertar tu música de suspenso en estos momentos, pero ya, la música de suspenso va a entrar ahorita. Ay, ay, ay. El wii wii se va a quedar corto con la que hay. Chacho, fuerte, fuerte, fuerte. Pero nada, querido, vamos entonces con la sección que tenemos para esta semana y vamos a comenzar con las noticias más relevantes. Mira, me acabo de tirar una bacaleada aquí, se me fue el link de la primera noticia, pero nada, ya lo encontré, no hay problema, eso ya. Vamos entonces con nuestra primera noticia. Gente, ustedes saben que el jueguito que, de hecho, estuvo haciendo su debut en vivo 2024, Guilty Gear Strive, pues sepan que este juego va a tener una serie animada o una adaptación animada basada en el juego. Se va a estar llamando Guilty Gear Dual Rulers, según se anunció, y esto obviamente va a estar detrás del trabajo de Arc System Works que estuvo haciendo con el juego. Ahora mismo se espera, esto estuvo anunciando durante la Expo de Anime, ahora se va a estar dando más detalles en la Anime Expo del 2024 que se va a llevar a cabo en el mes de julio. Ahí van a estar mostrando trailers, fecha de release y de qué se trata la historia detrás de esta adaptación animada del juego de Guilty Gear. No es la primera vez que esto se hace, ya hemos visto y de hecho ya está en tendencia que están sacando muchas series animadas basadas en videojuegos y muchas hasta ahora han sido bien recibidas. Todo el mundo ha dado muy buena, ¿verdad? Muy buenos reviews y muy, ¿verdad? Que han hecho buen trabajo. Yo entiendo que con el estilo de arte que tiene este juego y la acción que tiene el juego en sí, yo entiendo que esto va a ser una serie bien, bien buena basada en Guilty Gear. Así que si a usted le gustó este tipo de, ¿verdad? De serie de Guilty Gear, pues mira, por ahí va a tener esta serie animada. Como les dije, el nombre va a ser Dual Rulers. So, ya, yeah, pendiente ahora al mes de julio cuando venga el Anime Expo que van a estar dando más detalles de esta serie, Guilty Gear Dual Rulers. Nice, mano. Eso está interesante, esa serie, dependiendo del take que tomen. Mm-hmm. Es siempre un riesgo tú poder tener una buena adaptación, una serie animada inspirada en un juego de pelea, dado a que pasan dos cosas. Número uno, hay un roster bastante grande de posibilidades de personajes, ¿verdad? Y eso abre las puertas a que los escritores se vayan en un viaje y traten de pegar con pega o con la estupidez más, you know, aunque sea un cambio de cada uno. Eso no siempre funciona, ¿verdad? Esa es la primera cosa que pasa. La segunda es que entonces quien obtengan o decidan ellos irse con este o esta es el personaje principal de la serie, si no concuerda con la inmensa mayoría de las personas que le gusta ese personaje, o deciden irse con un personaje nuevo y, you know, que ese sea el centro de la acción y que la serie gire en términos de interacciones con los demás, suele ser un riesgo también. Entonces, either you love it or you hate it. Y la mayoría de las veces es un hate relationship. No love, hate, ni siquiera. El hate, full hate. Esto, a mi mente viene una serie animada de los early 90s de Street Fighter 2. Como un buen ejemplo, ¿verdad? La serie giraba en torno esencialmente a Ryu y a Ken en su búsqueda de ser mejores, en su búsqueda de verdad y esas interacciones. Y si bien ellos dos eran los personajes principales, la excusa como era que ellos estaban tratando de crecer sus habilidades y el clash con los otros personajes sí se daba bastante naturalmente. Y obviamente Bison tratando de buscar, ¿verdad?, Todo la mejoría de su potencia y bla, bla, bla, pues estaba bien presente como el némesis, ¿no? El personaje contrario, ¿no? El antagonista es la palabra que estoy buscando. Entonces, eso se dio, ¿verdad?, de manera muy, muy nítida en esa serie, pero otras series pues, no lo han trabajado necesariamente igual o han sido mismatches. Esta habría que velar, la verdad. Yo no estoy muy familiarizado con el lore dentro de Guilty Gear. Pero, pues nada, estaremos pendientes a ver qué tal. Por el momento, la gran mayoría de las series de videojuegos han estado dando en el clavo. Han estado haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, podríamos tomarnos el riesgo con esta serie a ver si no se escracha. Tomando en consideración lo que ha pasado en adaptaciones anteriores. ¿Okay? Dice por ahí, Maika, saludos a todos y felicidades a los padres. Espero que todos estén bien. Eso es, Maikita, bienvenida. No los escucho, pero pues mira, welcome. Vamos a tirarle por ahí el corazoncito. Maika, M, corazón, a ti. Va a estar nice. Será por Sanyan Studios, que son parte de la producción de Fullmetal. Entonces, me tranquilizo un poquito, Isla, porque a mí Fullmetal Alchemist en todas sus iteraciones me encanta. Muy, muy bueno. Yo digo que ese tipo de yo espero que ese tipo de adaptación, como tú dices, uno no está tan familiarizado con el lore, porque obviamente el lore está dentro de los juegos. Pero después que tenga una buena acción, buenas animaciones, un buen voice over, tú sabes, que se vea cool, a uno no le importa el lore. Uno se disfruta las peleas, tú sabes, eso es lo que está chévere. A mí, que sea si un lo malo, hacen bien. Si lo hacen bien, a ti no te, tú le das huevo al lore en sí. O sea, eso uno es simplemente disfrutarse la acción que estás viendo en la pantalla. Que ya con eso, yo espero, como tú dices, yo estoy igual que tú, yo espero que hagan un buen trabajo y no les barren. Si vienen con el art style de juego, debe verse espectacular, que yo entiendo que sí. So, Arc System también está metiendo su granito ahí, so, entiendo que no van a dejar que arruinen el IP en una serie animada. Al contrario, va a crear un boom, si es buena, va a crear un boom y más gente va a buscar más títulos de Guilty Gear. Y antes, pues, esto pasado un juego, pues, va a buscar los jueguitos. Okay, hay unos cuantos jueguitos de YouTube por ahí buenísimos. Definitivamente. Mira, ahí la dice que Brotherhood, especialmente, me lo imagino, tipo Trigon. Exacto. Trigon estaría. Claro, Trigon. Sí, wow. Trigon es un clásico. Eso está espectacular. Llega por ahí Surfing Boys, Battle, Pato, Alex, tú eres mío. Pues dale por eso. Menos mal que el pato soy yo. Sí. Malibu con piña para ti. Cerveza con sorbeto. No, claro, claro que sí. Y tengo historia y seguimos acumulando más material por ahorita. Llega por ahí John Channels. Buenas, qué bueno verlos a ambos tan rápido, ¿verdad, mano? Fue un gusto compartir con ustedes el fin de semana, pero ya estoy incorporado acá en la Faro Cueva, ¿ok? Si hablan de Fullmetal Alchemist Brotherhood, esa es la más cercana al manga. Remaica, Trigon es muy bueno, pero el nuevo, o sea, el remake, pues no mucho le gusta la animación. A mí me encanta el original. Soy clásico. Pero ya, me tomo el pico con ciertas animaciones nuevas que no pasa nada. Pero sí, hay un clash de la calidad. Por ejemplo, la última serie oficial de Berserk dista enormemente del gran trabajo del anime original. La historia continuó, fine, y son interacciones nuevas, pero la animación es como que con pinzas, así. Pero nada. Estamos acá entonces al día. En el chat seguimos con la próxima noticia. Esta noticia, mano, me gusta porque trata de un video que hizo Jacob Games, responsables por el exitazo que fue en su momento y todavía es porque es que se ha convertido en un cult classic, Shovel Knight. Ellos estuvieron anunciando otra tirada de este juego, celebrando su 10º aniversario. Es un título, ¿verdad?, que recoge todos los DLCs adicionales. Mind you, que todos estos DLCs fueron either gratuitos o a bajo costo. O sea, literalmente los últimos yo creo que los cobraron y lo que valían era como 5 pesos y en verdad valían por lo menos 20. Pero este se llama Shovel Knight XD, al revés, ¿cómo es? Tiene un nombre raro, Shovel Knight Shovel of Hope DX, es que se llama. Que entonces es como que esencialmente es la versión definitiva de este Indie Classic del 2014, pero trae 20 nuevos jugadores, ¿verdad? Que puedes sustituir las misiones de Shovel Knight. Tiene una función de rewind, tiene save state, ojito, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que quieren simplemente briciarse el juego. Tiene online multiplayer, eso sí me llamó la atención. Tiene cheat y mucho, mucho más. Todavía no tiene una ventana de release, pero ¿verdad? Sí se anunció que viene por ahí. Tampoco se anunciaron en qué plataforma, si viene para PC, etcétera. Pero sí, se supone que venga por ahí. Y en un update más pequeño, pues ya Club anunció finalmente el último DLC gratuito para Shovel Knight Dig, que es este, su último contenido, ¿verdad? Que trae, que es el Pocket Dungeon. Ese de Dig, yo le piché. De hecho, los últimos dos, ni el Dig, ni el de las cartas, que ahora no me acuerdo cómo es que se llama, no me gustaron. Me gustaron. Pero todo lo que fue primero, que fue Shovel Knight, Plague Knight y el de la muerte, este, que era el que se Spectre Knight. Ah, pero era algo de. Ahora no me acuerdo cuál es. Ah, sí, pero Spectre of. Ah, no me acuerdo bien el otro título. Claro, esos juegos estaban brutales porque te daba la perspectiva de esos enemigos, ¿verdad? Sí. Que interaccionaban con el Shovel Knight. La historia de Shovel Knight está brutal. Esto, de verdad. Spectre of Torment es el nombre del DLC. ¿Cuál? Spectre of Torment. Ahí está, muchas gracias. Y también, pues, obviamente, hablaron un poquito acerca de un jueguito que revelaron por allá en el 2022, de nombre Mina the Howler. The Hollower. Es como una ratoncita. I might just jump that one. Ese no me encanta. Pero sí dieron un update, ¿verdad? Que se supone que venga por ahí en algún punto futuro. Y también, esto sí es que es lo que me tiene pompeado, hintieron a que viene un juego nuevo de Shovel Knight. Y sabes que voy a estar ahí day one. Shovel Knight es un juego que yo lo tengo muy close to my heart. Un juego de hecho, de los cuales yo empecé a streamear y streams random acá en el canal de Nivel Escondido. En su mayoría, again, random, eran viernes por la tarde, yo llegaba del trabajo, le preguntaba a los muchachos, mira, ¿van a subir el canal hoy? No vamos a subir. Ah, pues dale, pues yo subo como a las 5 o 6 de la tarde, me sentaba, jugaba 2 horas de Shovel Knight y me iba. Shovel Knight es un gran juego. Un juego que tiene mucha acción, tiene una buena trama, tiene hints, ¿verdad? A franquicias previas, franquicias antiguas, franquicias excelentes. Por ejemplo, tiene un mapa o el Overworld Map. Tiene una vibra a Super Mario Bros. 3. Las interacciones de cada nivel con los bosses retinta enormemente a Mega Man. El personaje como tal es azul. O sea, es como que... Y el hecho de que entonces en este juego tú puedas jugar con sobre 20 personajes, es decir, Shovel Knight es swappable. Habría que ver también qué tipo de armamento tú vas a estar utilizando, porque como dice el título, Shovel Knight, él juega con una pala. Entonces, ¿con qué personajes tú vas a estar jugando? ¿Qué van a tener? Me viene a la mente, por ejemplo, si ponen al Jester, que juegue entonces, que en vez de la pala pues sea la guitarra, pero entonces con la guitarra no va a excavar, seguro le ponen otra animación. Esto, eso se estuvo bien presente con el de ¿verdad? Las interacciones de Plague Knight y de Spectre, que eran armas diferentes, el personaje se movía diferente, pero ya definitivamente estaré bien pendiente a eso de Shovel Knight, lo nuevo específicamente. Yacht Games hizo un trabajo espectacular, tienen mi confianza, aún con el hecho de que las últimas dos entregas no me gustaron, es que no es para mí, ¿me entiendes? Es un juego de cartas y otro que es demasiado parecido a TikTok, creo que era que se llamaba. Tienen su público. I'm just not one of those. Pero el juego como tal, Dios mío, platformer adventure increíble. Sí, mano. Definitivamente, Shovel Knight, un juegazo. Sí, y si usted de casualidad no lo ha jugado, tenga el ojo a esta nueva edición, espérese, porque vale cada centavo. Cada centavo, porque lo va a traer todo y mucho más. Sí. El que, yo creo que el de las cartas, creo que es Treasure Trove, si no me equivoco. Ajá. Sí, el de las cartas. O sea, a mí tampoco no me gustó mucho. No me gustó, pero tampoco. Para nada. Es que cuando tú vienes de lo bueno que fue el primer Shovel Knight, o sea, el plataformero con esa vibra retro, o sea, haciendo ese homenaje a otro juego, o sea, y de momento te meten estos spin-offs y uno como que, no, dame más plataformas, dame más voces, dame más acción. Dame historia alocada, tú sabes, dame más personajes, no me metas a jugar cartas, no me metas a estar excavando a los TikTok. Pero ya, yo puedo darle props de que intentaron hacer otras cositas. Le fue bien. Pero que venga un juego nuevo de Shovel Knight, let's go. O sea, a mí también me encantó mucho Shovel Knight, un jueguito que le metí duro, lo terminamos, me encantó un montón. Le dimos al DLC. Yo creo que todos los que le metimos y nos encantó, estamos ready para un Shovel Knight nuevo. Claro que sí. No se diga más. Yes, sir. Por ahí está el gran tío Jay. Coño, felicidades, Paro. Y padres en el chat igualmente para ti, tío Jay. Azuquita para ti. Gracias por estar por ahí. Bienvenido y felicidades, brother. Un abrazo. Felicidades a todos los padres en su día, dice Mr. John Channels también. Y también llega por ahí el Josian. Saludos, Horda, que es la que hay. Bienvenido, papi. La que es Josian. Brother. Long time no see. Bienvenidísimo. Sí. Yes, sir. Bueno, pues estamos al día de chat. Vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y gente, es que ya se estuvo anunciando la fecha de lanzamiento del próximo título de la serie de los juegos de Mana, el mismo llamado Visions of Mana. Va a estar llegando en agosto 29. Este juego va a estar saliendo para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. Ahora mismo, este trailer, este último trailer que salió, duró casi 4 minutos. Estuvo mostrando gran parte del gameplay, los personajes y todo esto. Y para los que a lo mejor no están muy familiarizados con la saga de los juegos de Mana, este es el primer juego mainline, o sea, del timeline principal de la serie de Mana en casi 15 años. Ya, ahora mismo, esta franquicia lleva más ya casi 30 años de existencia. Son 17 juegos de la serie total. Y esto comenzó como Final Fantasy Adventure en 1991. Lo que usted se podrá imaginar. Así que en el trailer muestra algunos de los 5 personajes que usted va a utilizar. Y también, pues obviamente, este juego tiene un tremendísimo cast de voice actors. Lo que está muy bueno, muy bueno, muy bueno. También el juego va a contar con una opción de que va a tener unos acompañantes que van a asistir al jugador en el combate. O sea, que usted no tiene que preocuparse. Ellos van a hacer lo que tienen que hacer. Básicamente son NPCs que los van a ayudar en las batallas. O el jueguito va a estar teniendo una versión standard que va a estar costando unos $59.99. Pero para los que les guste gastar dinero, va a haber una versión de colección. La IVA va a estar en $199.99, o sea, 200 pesitos. Esta versión va a estar trayendo un plush y un raccoon plush. Va a traer arte del juego, el soundtrack de Visions of Mana, una caja especial de coleccionista y obviamente el juego físico. Ahora bien, Square Enix estuvo anunciando que la versión estándar de PlayStation 4 y el Collector's Edition no van a estar disponibles en los Estados Unidos, ¿ok? Así que o digital o versión de PlayStation 5 o Xbox X y X. Así que esa es la que hay para los fans. So, un poquito, ¿verdad? Downside ahí, pero sí. Eso es obligando a que usted compre la versión de PlayStation 5. El cantazo. Esa es la que hay. El cantazo. Square le dijo, ya es hora, querés esa consola, mola el shelf y quédate con una sola, por favor. Ocupa ese HDMI para otra cosa. Ajá, exactamente. Así que ya, como ya dije, llega el 29 de agosto. El poquito se ve lo más chévere. Es el juego, un RPG con elementos de combate real time. So, se ve cool para todas esas personas que se han disfrutado mucho de la serie de Mana, los spin-off de Mana, porque hay unos cuantos spin-off de Mana. Entonces, ya, de aquí por lo menos ya regresa otra vez la línea principal de lo que es la serie de Mana, ¿ok? Muy interesante, muy interesante. Y obviamente, pues tiene su fanaticada, así que están preaching to the choir ahí, finalmente sacando, ¿verdad? Esta versión. Por ahí llega Katiana Linet, también Jonan777, con muy buenos deseos ahí para los padres. También el tío Jay, ¿verdad? Responde con el corazoncito coreano, siempre besito para arriba, para el cielo, siempre. ¡A diablo, 6 meses! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¡Azúcar! Dice por ahí el Ichibanka. 86, gracias a todos por ser parte de mi vida, los quiero mucho y gracias por convertirse en una familia extendida. Happy Father Day. Bueno, qué bonito eso, Ichi. Gracias por ese apoyo. Aprovecho para recordarles tanto los bits, ¿verdad? Como las suscripciones acá cuando entran en 75% van para la Fundación de Niños de Puerto Rico y el otro 25% va de vuelta a la comunidad. Nosotros no nos quedamos con nada, así que gracias por ese apoyo, mano. De verdad que sí. Gracias. Nada, de esta manera nos movemos a la próxima noticia. Esta es cortita. Ustedes saben que Discord es una aplicación bastante útil, bastante popular entre los usuarios, ¿verdad? Y los gamers en general, para comunicación efectiva. Discord esencialmente no es otra cosa sino que una aplicación, y específicamente una aplicación de PC o de teléfonos móviles. Sin embargo, desde hace un tiempo atrás hubo, ¿verdad? Un leap, se extendió y hubo una colaboración directa entre Xbox y Discord, donde si usted quería entrar a algún canal de Discord, usted lo podía usar como opción de voz dentro del mismo Xbox, sin necesidades de un relogging utilizando el teléfono o la PC. Que era el caso cuando anunciaron que Discord iba a estar disponible en PlayStation. Pues resulta que ahora, esta pasada semana, anunciaron por fin que llega ese mismo feature a la consola del PlayStation. Así que ya no va a ser necesario el que usted tenga que estar transfiriendo la llamada utilizando su teléfono móvil o su computadora, ¿verdad? Que es un poquito de trabajo adicional. Ya por fin van a estar haciendo la fusión, al menos por el momento, ¿verdad? No sabemos cuánto esto vaya a durar, no sabemos si va a ser algo permanente, etcétera. Por lo menos esos detalles no se desprenden de la noticia, pero sí se confirma que ya va a estar llegando por fin la integración completa, entre comillas, de lo que vendría siendo Discord y PlayStation. Así que usted va a tener la opción en la comodidad de su PlayStation 5. Si usted está jugando y no quiere prender la PC o no está haciendo X o Y, simplemente activa y en vez de hacer un party dentro de PlayStation, hace, ¿verdad?, un join a una llamada o algún server de Discord, again, desde la comodidad de su PlayStation 5. Esto, ¿verdad?, por fin es un update que va a estar corriendo en las próximas semanas. Va a comenzar primero en Japón y Asia, luego Europa, Australia y Nueva Zelanda, luego Middle East y finalmente Norte y Sur América. Vas a, obviamente, tener que tener tu consola corriendo en el latest system software y también linkear tu PlayStation Network a Discord. Yo espero que no empiecen a joder con eso, ¿ok? Porque sería lo fucking normal. So, you know, ténganlo por ahí pendiente. Uh-huh. Pero ajá, entonces vas a poder chatear directamente desde PlayStation 5 utilizando la voz de Discord, ¿ok? Sin necesidad de hacer mucho más que, ¿verdad?, un simple swap dentro de las opciones de voz en el menú del PlayStation 5 y te unes inmediatamente. Este update, como dije, ya estaba por ahí corriendo, o más bien esta función es lo que debo decir, estaba corriendo hacía rato en Xbox, pero ajá, llega finalmente a PlayStation unos 2 años después de haber tenido la capacidad de obtener esa fusión al PSN account. Alex está tirando besos ahí en el chat. ¿Qué pasó? ¿Nos trajeron un raid? No, let's go. Es que se descontroló esto cuando estaba en medio de la noticia y pedí disculpas. Dejen que yo termine porque entraron 2 raids de cantazo de parte del corrido de Loop of the Party. Mano, ahí en el chat. Yo no sé ni dónde empieza sí, esto. Sí, no, un raid de parte de Loop of the Party. Entonces por ahí también vino el corrido de allá de Lunari que están haciendo channel hopping. Nice. El corillo por acá, o sea, dicen Tocayo, está aquí ya tocando Enanitos Verdes, dice el Casemon Play. Oh, yes, gracias, Maro. Sí, déjame hacer un breve, ¿verdad? Un breve paréntesis. Sí, no, claro, lo dije al principio, lo aclaro. Primeramente, felicidades, ¿verdad? Tanto a Lunaris como a Alter, como a Gitanita y a su equipo de trabajo por, ¿verdad?, el evento. Espero que haya corrido de show. Yo saludé en un momento dado. Y dejé, ¿verdad?, todo corriendo aquí en la estación, dejé el Lurk acá en el canal de Lunari y en el de Loot of the Party también. Mm-hmm. So, llegué sin irme. Entonces acá a nivel escondido otra vez. Esto no vi ninguna participación. Después veré, ¿verdad?, el archivo. Espero que hayan disfrutado, ¿verdad?, de todas y cada una de ellas. Felicidades, porque sí, Gitana nos confirmó que lograste la meta. Lunari, gracias a todos por haber colaborado. Y felicidades también a todos los compañeros y compañeras que participaron, aportaron un granito de arena en términos de esas participaciones para efectos del talent show. Pero yo no vi nada, lo tengo que ver más luego. Me disculpo, ¿verdad? Porque pues el día acá ha estado bastante all over the place. Pero ya, yo saludé y bajé. Eso sí, me hablaron en el chat y no contesté. No es come mierdería, es que simplemente estaba abierto, pero yo no estaba activo en el chat como tal. Así que espero que la hayan pasado de show. Cierro paréntesis, Alex, gracias por ese momentito, mala mía. No, eso se descontroló eso ahí, el chat. Sí, gente, sí. ¿Verdad? Gracias por llegar por acá, te la aprecio un montón. Veo ahí 100 bits de parte de Josean, muchas gracias, Josean, gracias por esos bits. Gané el talent show, dice Casio Monfrey, pero no vi a Alex Nation y a Gato Nejo. Nice. Pero para la próxima, sí, el Case nos comentó por Facebook de que le hubiese gustado ir, pero que se le complicó la cosita, pero nada, ya pronto vendrán más eventos así, no te preocupes. ¿Quién fue el ganador? Dice el que el Casemón. Casemón, nice, mano. Uy, pues muchas felicidades, Casemón. ¿Viste? Hay talento oculto en esta comunidad, ¿sabes? Hay talento oculto, let's go. Mi papacito Dave, mira, por ahí está el James también, Alta. Estoy tratando de ponerme al día aquí. Hay que hacer dueto. ¿Podemos montar algo? Claro que sí, yo sé que tú tocas guitarra. Me imagino que entonces tocaste, por lo que estás diciendo, tocaste allá. De hecho, no se calla. Bueno, Alter, estamos en un podcast. ¿Qué tú ¿En quieres? ¿En serio? No, te cubriendo la noticia que me toca cubrir. Pero es que, ¡what a audience! Yo nunca he escuchado un podcast que no se habla. ¿Dónde es ese? Bienvenidos a El Podcast en Mute. Y dos personas mirando a la cámara y no hablan. Eso sería un concepto bien interesante. El Mute Podcast. No, sería una mierda. ¡What a mierda! ¡What a mierda! ¡What a mierda! Eso está espectacular. Ay, mira, llegó Gitana, ahora sí llegó Gitana. Ahí está. Nada, estamos el día, entonces, en cuanto a la noticia, déjame callarme para que Alex, tú llame Alter, no me regaña, sí, no me diga. Para que Alter lo corra, sí, Alter, sí. Chat. Sí. O sea, Alter, ¿quieres entrar a la llamada? Yo me salgo. Sí. O sea, tú, y ahora con ustedes, Alter, la tiro con la ¿Yo qué? No, tú nada, Popo, tú nada. Bienvenido, papi, a su chita. Tú no has hecho nada. Lo quiero, mi gente, igualmente. Igual a todos, igual. Wow, espectacular. Nada, el chat está contra la gente. Gracias por los buenos deseos, gracias por esos tremendos raids. Yeah. La verdad que, y a Lunar, una vez más, muchas felicidades por esa tremendísima iniciativa y a todo el corillo de la comunidad que apoyó con sus talentos ocultos. Saben que eso lo hicieron a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Son muy apreciado ese esfuerzo. ¿Verdad? Eso hace. Así que eso para nosotros vale un montón, ¿ok? Fueron los verdaderos ganadores. Yes, sir. Bueno, nada. Vamos entonces, en lo que el chat sigue descontrolado, vamos entonces con la próxima sección que tenemos por aquí, que vamos entonces para las publicaciones de esta semana en el mundo de los videojuegos. Llega por ahí el 18 de junio, hashtag Blood. Y no Blood de sangre, BLUD. Esto está llegando para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. También llega por ahí Still Wakes the Deep para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Junio 19 llega Echo Generation Midnight Edition para Switch y PC. El junio 20 llega Dice Fog para Nintendo Switch. Ese mismo día llega Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 para PlayStation 5. Y por último, en junio 21 llega Distópica. Esto para PC. Por último. Ah, perdón, espérate. Mala mía. ¿Te quiere? Espérate. Déjame preparar el pecho. Desde arriba. A los Big Show. Se me olvidó, gente. Es que la agenda está cortada en dos páginas y no lo vi. Pido disculpas. Gente, el 21 de junio llega por ahí. ¡Tu papá! Y nada menos que ¡Toti! Elden Ring, Shadow of the Earth 3, el DLC más esperado para este año, para juegos de Elden Ring, llega para la PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC. Así que para todos aquellos que están esperando ese DLC, ya por fin se les dio. Así que ya tienen ahí algo para Elden Ring, para que sigan sus alocadas aventuras en este tremendísimo juegazo. No ha habido en la historia del mundo mundial un DLC que haya sido GOTY, ¿verdad? El Game of the Year. Elden Ring llega con esta vaina y le dice a todo el mundo: chequense esta pendeja, vamos a seguir haciendo historia. Mark my words. Si no es que, para empezar, que va a estar nominado. Y voy bastante seguro de que tiene un potencial increíble de ser el GOTY. Para que sepan. Y para Switch, no, Popito, para Switch, lamentablemente Switch. No hay break. Ya por ahí también, Aldros, a su guía, licenciado. Ese rey de Loot of the Party, que aprovecho también en un semi paréntesis para recordarles que este próximo jueves ya arranca formalmente el Pesca, el Party Escondido Summer Cup Assembly, traído a ustedes gracias a la buena gente de Loot of the Party, entiéndase, el gran Nero Negrón y Alca, y acá, Nivel Escondido, el hogar oficial de la Horda Bacalá, donde hemos combinado esfuerzos y vamos a traerles a ustedes varias semanas de encuentros en Rocket League en ruta a un gran evento final que se va a estar llevando a cabo en vivo en el canal de Loot of the Party en septiembre 7, a eso de las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Todos los encuentros de la serie regular van a estar tomando lugar acá en Nivel Escondido, pero de eso hablamos ya mismito. Pero ya definitivamente, era aprovechando ahí y agradeciéndoles otra vez por ese tremendo raid a los muchachos de Loot of the Party. Fue que se combinaron, parece que Luna cayó allá, realiza el 10 y entonces ellos llegaron todos para acá. Mira qué cool. Retiro mis amores, estoy muy feliz, gracias y buenas noches igualmente. Igualmente. Descansa. Voy a comer, buen provecho. Buen provecho. Ahí está, Nati sacó muy interesante, si hubo un remake nominado, que un DLC lo esté, no es nada. Ahí está, ¡vamos! Buen punto. Gracias. Correcto, fue doble truya, nice. Brutal. Esto, Omega Gigi, ¿verdad? Y aprovechando, ¿verdad? Felicitando también a todos los padres en general de la hermosa comunidad que es Streamers Boricua, que son un montón, gente. Si no me creen, pasa por nivelescondido.com/boricuas en Twitch para que le eches, mira, un ojo a ese tremendo catálogo siempre creciente con excelente contenido del patio digital, como le digo yo acá en la Twitchófera. Estamos al día ahí en el chat, Alexis. Nice, nice. Pues nada, gente, esos son los releases para esta semana, porque ustedes consulten su, ¿verdad?, su página de información por si acaso hay cambios en los release dates. Bueno, corillo, dicho eso, ya que estamos al día en el chat, vamos entonces a pasar a nuestro tópico de la semana. Y básicamente nuestro tópico de la semana es un resumen, lo más chévere, del tremendísimo eventazo que se estuvo dando acá en Puerto Rico. Estamos hablando nada más y nada menos que del primer Nivel Escondido Summer Meetup, o como cariñosamente también la apodamos, el Bacalao Con. ¿Ok? El Bacalao Con. Había una peste, a bacalao allí en Barceloneta. Dicen que todavía esta hora está Chinobu desinfectando con Clorox y con Fabuloso porque no ha podido sacar la peste a salado que hay allí. La peste a salitre allí en ese segundo piso. Pero una cosa espectacular, ¿ok? Así que nada, corillo, como saben, el compañero Gatonejo estuvo coordinando con el compañero Shinobu para cuando viniera a su visita acá a Puerto Rico, buscar un área cerca de allá donde él se estaba quedando con su papá, para hacer como un meet up. Tú sabes, Gato ya había hecho uno hace par, habíamos hecho uno con Gato hace par de añitos atrás, que nos reunimos allá en Bayamón en la pizzería. San Telmo. Sí, sí. Pero entonces, ahora como él iba a estar más retiradito, pues vamos a buscar un spot. Pues Shinobu le dijo, mira, mami, o sea, aquí está la bolera, aquí está la facilidad, yo les puedo ceder el segundo piso, que es básicamente entre comillas, es una barrita tipo VIP lounge, tiene sus mueblecitos, sus mesitas, y mira, ustedes van a estar de arriba, nadie los va a molestar, van a tener la barra, pueden pedir y qué sé yo qué. Ah, pues Gato coordinó y no se diga más, Gato buscó fecha y comenzó la promoción en todos nuestros streams del Mirop. De hecho, a nosotros nos cogió sorpresa cuando Gato nos compartió la imagen. Otro acá como que, wey, espérate, ¿qué es esto? O sea, pues espérate, hay que marcar el calendario y separar fecha desde ya. Y mucha gente pues estaba bien contento, todo el mundo bien activado. ¿Cómo? Ah, también, eso es otro chiste. Sí, like, hay historia. Pues ya vamos para eso. Saludos, Sai Dova Queen. Bienvenida. Saludos. Y nada, pues se coordinó y nada, pues llegó el gran día. Sábado 15 de junio, este servidor, yo hice este, yo busqué dónde quedarme por allá, porque habían anunciado lluvia, para el fin de semana, y nosotros estamos subiendo prácticamente desde el sur, ¿sabes? Desde Cuamo. Yo, no, vamos a buscar dónde quedarme, porque conseguimos un lugarcito chévere para quedarnos en Arecibo. En nuestro fin de semana comenzó viernes, y aquí comienza la historia. Nuestro fin de semana comenzó viernes, ¿verdad? Subimos para Arecibo, y qué sé yo qué. La primera de las aventuras que usted no sabía, solamente lo saben los muchachos acá de Nivel Escondido. Sparo, Mash, Juan, Gato, ¿verdad? Yo por poco iba a decir algo, pero me controlé. Pero no dije nada. Te lo juro que no dije nada, puedes ver el archivo, no dije nada. No, tranquilo. Me mordí la lengua. Las aventuras comenzaron para este servidor y es que por alguna razón, no sabemos qué pasó, el GPS nos mandó para otro lado que no era ni cerca de donde teníamos el apartamento rentado, ¿ok? Nos mandó por unas parcelas y yo, pero perdóname, de la foto que yo vi, a donde nosotros estábamos metidos, esto no, o sea, ¿quién monta un Airbnb en unas parcelas? O sea, digo, no disrespect a las parcelas, yo me quería un sector en parcelas en Ponce. Surprise. Mucha gente muy buena, pero yo decía, no, pero, o sea, esto como que no va a ser, las calles que yo vi edificios, o sea, y aquí lo que hay son casas normales, casas bajitas, o sea, ¿dónde yo estoy metido? Entonces, pues nos paramos y me dice, Alex, ¿tú leíste las instrucciones del dueño del apartamento? Y yo, bueno, sí, la dirección. Vamos a pasar por la calle, después de las 5 de la tarde, llegó el chaleco antibalas. Si tiene un vehículo 4 puertas, pues prepárese, que le van a tirar puyas en la calle. Si tiene tinte, por favor, bajar los 4 cristales. Prende la luz, no voy a con las luces apagadas porque tú sabes. Pero nada, yo digo, no es sí, yo leí. Mira, ahí está Noé en el chat. Tercera vez que se lo pregunté. Y yo, macho, cuando... Mira, por ahí está el Moisés también. Sí, vaya, Moy. ¿Qué pasa? Yo, pues entro a la aplicación de Airbnb, busco. Yo te juro, yo no vi un mensaje que dice las instrucciones. Yo no lo vi cuando dice la reservación. Y era en mayúscula. Y decía, y lo pusieron en inglés. Decía, GPS is not reliable en esta área. Y yo como que, dude. Qué chévere. Noé me miró y me dice, tú estás camarón. Y yo, pero es que yo te juro que yo no vi ese mensaje. Eso lo editaron ahora. Eso no estaba. Mira, edited hace como 5 años atrás. No, mentira, pero yo no vi ese mensaje. Yo no lo vi. Nada. Respiré cuando me di un poquito de coraje porque a mí no me gusta perderme. Entonces, pues nada, salimos del área, qué sé yo qué. Y me dice, right. Pues claro que me... Pues no, pero estoy aceptando que me dio coraje. A mí no me gusta perderme. O sea, yo me endiablé. A mí no me gusta perderme. Y menos en un pueblo que, obviamente, que tú no visitas a menudo. Porque no conoces a nadie. En el carro a mitad de agua. No, chacho, no, el GPS dice que por aquí van directo. A ver, tú, tú ves la guagua mía pasando así por montes y todo. ¿Pero qué es esto? Pues que dice que es por ahí, pues yo me metí. ¿Tú sabes? Dura, cabrón. Lo de la nota. No, yo te juro, yo no vi eso de la nota. Yo no lo vi. Lo decía. Después yo, claro, como yo leí eso. Pero anyway, no me dice, pues mira, Alex, lee. Pues mira, dice aquí que entre por esta calle, llega a tal lugar. Lo dice, vamos a hacer algo. Vamos a ponerle GPS los lugares que le está mencionando. Pues de los lugares que mencionaba, mencionaba una farmacia, un Martins Barbecue y un Copaca. Pues empezamos con la farmacia. Llegamos donde estaba la farmacia. Me dice, vamos a poner Martins Barbecue. Más o menos. Cuando de momento dice, usted va a pasar un church, un Burger King, allá a la derecha, qué sé yo qué. Entonces, cuando llegamos a la intersección, vemos el church a la izquierda, Burger King. Pero entonces yo, como tenía coraje, digo, no, pero es que el GPS me está tirando para la derecha. Y no es, Alex, mira el Burger King, el church allá. Y yo vuelvo otra vez. Pero no es que hice para la derecha y me ve, no es, Alex, por poco se le zafa. ¡Mira el Church el Burger King para la izquierda! ¿Cómo es eso? ¡Dale para allá! ¿Cómo es eso? Yo. Y ella, pero ¿para qué tú vas a coger para la derecha, muchacho de Dios? Y míralo para allá a la izquierda. Y yo, ok, pues me tiré para la izquierda. Después de ahí, llegamos, nos metimos. Y digo, pues pon Copaca, pues ponemos Copaca. Cuando ella pone Copaca, dice, arriving a Copaca. Y yo, espérate, pero, Copaca. Cuando con una esquina así, veo el edificio, que es la oficina central de Copaca. El edificio multipiso, ¿verdad? Ah, pues espérate, llegamos allí cuando dice, ahora aquí en esta calle a la derecha, cuando doy la vueltita así, vi el apartamento que recuerdo de la foto y yo, mira, no es, ahí es. Pero te digo, se fue una experiencia, yo perdí. Llegamos. Desde que llegamos, llegamos. Tú sabes, empezamos a buscar por referencia y llegamos, pero eso fue un show. Aquellos de ustedes que tal vez estén llegando relativamente nuevos al podcast o no conozcan de esto, Alex, por favor, refrescanos la memoria. ¿Cuál era uno de tus distintivos pasatiempos? Hace 5 años atrás tenías un podcast también relacionado al asunto. Háblanos de eso. No, yo estoy masticando. Yo me dedicaba al geocaching. ¿A qué? Perdóname, dilo. Traga un calma, bebe agua. Al Gio, y no Gio mi compañero. Ajá. Geocaching. Eso básicamente es un juego que todavía está activo. Usted busca unos containers o, entre comillas, unos tesoros que están ocultos en diferentes partes de Puerto Rico. Usted le dan un set de coordenadas, unas claves, unos hints. Usted llega a los lugares, usted pues se baja disimuladamente, busca que unos están escondidos en plazas públicas, en estructuras históricas, en parques pasivos, en el campo, en ríos, en lagos, en playas, en faros, donde la gente sea creativa y ponga un cacho. Y pues yo me dedicaba eso hace muchos años atrás. Yo no estoy en ese ambiente, pero... No, ya vemos. El geocacher del grupo, ese se perdió. Sí. Siga viendo. Se me fueron las habilidades geocachísticas. Ah, y déjame decirte, eso es por culpa, y fuera un paréntesis a dentro de lo que estamos hablando. Eso es por culpa de la tecnología. Fuera todo relajo, porque cuando nosotros comenzamos en el geocaching, nosotros nos dirigíamos con mapas impresos. O sea, nosotros íbamos a Google Maps, imprimíamos nosotros acá a lápiz, trazábamos la ruta, escribíamos los puntos de referencia, por donde uno tenía que irse, la carretera tal, buscar tal establecimiento, tal monumento. Ahora tú vas al GPS del carro, al teléfono, y dis que te lleva, tú sabes. Pero nada, fue parte de una aventurita. También un fenómeno que está también como que copado con eso que estás diciendo, y es aprenderse números de memoria. Uh-huh. Números y direcciones. Uh-huh. Que tú estás como que second guessing zip codes y vas al teléfono. Tú estás viviendo en esa casa por 10, 15, 20 años. Es el zip code, cabrón. No lo dudes, no tienes que buscar el teléfono. El teléfono te lo sabes de memoria porque te lo aprendiste, pero teléfono nuevo. Uh-huh. Que tú entres en... No te sabes un carajo porque el teléfono está en speed dial, ¿me entiendes? Exacto. So, ya, tenemos mucha dependencia ahí y definitivamente, pues, es impresionante. La apagué el sábado. Se le van las habilidades ahí a los geocachers y eso, pero sigan viendo, sigan viendo. Aunque a mí lo de militar no se me va, dice la dama Alfa, alias Tita Sal en la llaga. Menuda aventura, dice por ahí Fresi, el Bedouin, todos los nombres mencionados, marcas, no son patrocinadores de Alex o de Nivel. Tengo una llamadita, ¿verdad? Si quieren la pauta. Perdón. Oficialmente. Claro, gracias, Bedouin, gracias. Alex Drake. Esto se evita. Mira, muy Alex Drake, nunca lo hubiera imaginado. Sí, hubo un tiempo que tuvo una inspiración en Nathan Drake de Uncharted, sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Yeah. El cotaíno con la pata de pollo que diga con el inflable. mi código del tel de 4 números. Después de 4 años aún no se lo sabe, ¿ves? Sí. Entonces, la segunda de esa aventura de ese primer día, uh-huh, llegamos al apartamento en un segundo piso, es con Lockbox. Lockbox es, tú pones un código y abre y tú sacas la llave. Pues llegamos, ponemos el código que me enviaron y por alguna razón la cajita no abría. Y yo, apretaba y la cajita no abría. Y yo, no, esto no abre. Yo volví a lo ponía y me dice, pero aprieta los números a ver si es eso. Y yo, aprieta ahí, pero aprieta ahí. No sé nada. Entonces, yo jalaba la caja y nada. Yo decía, ea, diablo. Pues llamé a uno de los dueños, porque eran tres dueños. Llamé a uno y no me contestaba. Y yo, ea, diablo, ahora. Me mandó un mensaje a través de la aplicación. Entonces, pues, en lo que me contestaron, no le dice, ya. Y yo, ¿cómo que ya? Pues ya la abrí. Yo, ¿qué te hiciste? Pues la jalé. Y yo, espérate. Vamos a dialogar aquí. O yo estaba jalándolo mal, o yo estaba enyemado, o algo me preocupa en mi vida. ¿En serio tú quieres que no te conteste esa pregunta? No, ya no va a contestar. Ella se va a portar bien, ella no va a contestar. Pero sí, no me logró abrir la cajita del Lockbox con el código. Rapidito me contestaron. ¿Ya lograron abrir? Sí, ya sí me lo puse. Sí, mi esposa pudo abrirla. Le puse al tipo, si mi esposa pudo abrir, el tipo dirá, ya lo que clase, ¿qué clase de porquería de marido se gasta esa mujer que no puede abrir un lockbox? Esto es increíble, de verdad. Ya, yo, pero no es Dama Alfa al fin, pues logró abrir el lockbox, logró abrirlo. Pero eso sí, le escribí un mensaje, de mire, logramos abrirla, pero después le damos un chequeíto, porque tiende, se está como que se encaja. Ah, pues está en la revisamos, gracias por la observación. Pero fuera de eso, el apartamento excelente, nos encantó. O sea, prácticamente lo estábamos estrenando, era nuevo. El televisor tiene hasta los plásticos. No le habían sacado los plásticos. O sea, brand new, spanky new. So, yeah. Pero nada, esa misma noche, bueno, íbamos a encontrar con Gato, íbamos claro para ir a cenar. Bajamos hasta Tillo para encontrarnos en un restaurante llamado Atillo Roadhouse. Se veía súper bien, decidimos ir ahí. Aquí viene otra cosa que yo en mi vida no hubiera imaginado que yo iba a ver aquí en Puerto Rico. Luego en el Mirop me la confirmaron de que sí tiende a pasar. De camino al restaurante voy por la carretera número 2 en dirección de Arecibo hacia Tillo. Eso, entiendo que eso es lo que llaman la famosa ruta ganadera. Es la ruta que usted va y ve mucho ganado de vacas aquí, vacas acá, porque obviamente Tillo se distingue por eso, por las numerosas ganaderías que hay. Tú sabes, es algo que, o sea, allí están las fábricas de la producción de leche acá en Puerto Rico. O sea, se distingue por eso. Ese es su fuerte, el ganado, ¿verdad? Pues nada, vamos por allí, viendo. Ah, y puse guía a la noche, ¿no? Tú vas a guiar, ¿qué? ¿Cómo? Y yo, tú vas a guiar porque yo estoy cansado. ¿Cómo es eso? Yo estoy explorando. ¿Cómo es eso? Y nada, nos fuimos para allá. Ay, seguimos en GPS, todo cool. Cuando estamos llegando al área, yo veo un pequeño tapón y veo como que siento música, algarabía. Y se acuerdan, qué sé yo, hay una caravana o algo, porque ya estamos entrando en calor en la política. Y de momento, yo veo que se detiene el tráfico porque había una caravana o un chinchorreo tipo caravana de tractores en el medio de la calle. Tractores en el medio de la calle, tienen una caravana. Un chinchorreo, no en guaguas escolares, no en jeeps, no en Ford Tracks, no en motora, no en volky. O sea, la gente estaba en los carretones. No, por suerte no. Era el tractor solo. Sin el carretón, sin nada. Loco, pero tractores empapelados. con luces de neón, las gomas al morolear, con equipo de música, y yo, no es guiando, y yo, o sea, a mí me chocó tanto, yo no me atreví ni sacar el teléfono, y yo, y no, pero grave, y yo estaba como que, no es, yo he visto chinchorreo a caballo, yo he visto chinchorreo en bicicleta, yo he visto chinchorreo en guaguas escolares, pero en tractores, o sea, con las gomas al morolía, una cosa, y yo, esto que yo estoy viendo, entonces, los tractores brutales con sticker, una cosa, y decía, pero ¿qué es esto? Entonces, cuando pasan todos los tractores, detrás de los tractores, iba también una caravana de los Bobcats, que es la marca de los chiquititos, que son los que tienen la esto para levantar tierra, que son los pequeñitos, eso también iba en la caravana, que eso es para trabajo de construcción de tierra, que eso se ensucia al segundo, y los tipos los limpiaron, les molinaron la coba, le pusieron luces, equipo de música, y yo, pero, y yo decía, bueno, esto está pasando, o sea, yo estoy en un tapón, porque hay una caravana de tractores. Después los muchachos, el sábado, yo les conté, me dicen, ah, no, sí, eso es bien natural, y yo no digo que para donde yo vivo también no se ven cosas, para acá también se ven cosas. O sea, te digo, acá se ven caravanas con caballos con equipo de música en el lomo. Sí. O sea, acá se ven cosas bien locas. Tú sabes, un Datsun 210 del 80 con un boceteo en el baúl, tú ves el Datsun así espetado, porque no aguanta el peso. El equipo de música vale más que el carro. El carro, ya lo he visto, lo he visto, pero no me imaginaba toparme con una caravana de tractores en Atillo. O sea, eso para mí fue algo tan... Un highlight, tú sabes. Pero nada, dale. Pasamos ese percance y llegamos y para allí comimos en el Roadhouse. Y nada, muy, muy, muy chévere, ¿verdad? Empezó a llover, pero ya estábamos indoors. Y gente, lo único que tengo que decir a todo esto es que, gente, si usted quiere compartir con Gatonejo y usted lo invita a comer, mejor dele 20 pesos, pero no lo lleve a su casa. Porque le puede acabarle a la cena. Gente, yo conozco a Gato hace años. Gente, Gato le mete, ¿ok? O sea, si ese hombre se mete una chuleta cancán allí con un mofongo, que aquello era de respeto. Yo y Noé, la esposa, bien humilde, con una ensaladita que se ve bien bonita, con una ensaladita lo más chévere, pero era como un tipo taco salad, bien bonita. La nena de Gato con unas quesadillitas de pollo. Yo pedí unas quesadillas de pollo. No he pedido unas quesadillas de carnita, mami, pero Gato le metió a un chuletongo cancanoso con un mofongoso. Mami, que aquello era de respeto. Ese hombre lo que dejó fue el huesito redondo así en el plato. O sea, él, después tuve que se echó así para atrás y tú lo veías sobándose la pipa. Y yo, Gato le metió. O sea, le metió. Entonces, pidió postre. Para el food coma. Sí, no. Pidió postre para la nena, pues también picoteó allá. No he pedido un postre como un bizcocho como de chocolate, parecía un molten, pero era bien bonito, bien chulo. Y no, le dice, gato, confianza, coge, dame. ¿Cómo fue? Traeme una cuchara. Gacho, pues le dimos una cuchara y al gato también le metió, ay, esto está bien bueno, no, coma ahí sin miedo, confianza. Espérate. Estamos compartiendo, olvídese, y le metimos. No, pero modestia aparte, estuvimos un rato allí, la comida muy buena, la pasamos espectacular. Y nada, como les digo, mejor le 20 pesos y no invita a Gato a su casa. Antes de que sigas con las anécdotas, déjame leer el chat aquí, ¿verdad? Porque aquí hay comentarios. Alex Nation estaba salado, dice por ahí, gitana, no sería la primera vez. El tipo en su mente, que papichi, esto en relación a que no podías abrir la caja. Y él decía, qué día salado, y yo, ¿serás tú? Porque ahí estoy chilling, dice la dama alfa. Guiando yo, by the way, aclarando, ¿verdad? La dama alfa y por la fábrica de clavos, aclara este contagio. Arte nos da un boletín, ¿verdad? De última hora. Durante el evento de esta noche, los Extra Lifers 24-7 pasaron los $15,000 en el 2024. Nice. Uy. ¿Y qué te pasó antes de irnos? Dice la dama alfa. Ahí es que para esa va ahora. Espérate. Diego les consiguió tablillas, tractores con boceteo. ¡Pero esto es en serio! Este segmento es auspiciado por Tonka y sus modelos tractores Puerto Rico. Aquí en Bayamón no se ve nada. Capa, dice por ahí, Fresi está media de la risa. Esto Arte Latino dice, ¿está bueno el Roadhouse? Está bueno. Pregunta por ahí. Está bueno, está muy bueno. Bueno, dice. Sí. Bedwin pregunta, ¿habían tractores tipo Lowrider? Llega por ahí, Chemo, grande tú, papi, Azuquita. También dice que se va de Lurk, así que nada, que disfrutes el Lurk, mi hermano. Mejor le dejo un buen buffet libre y que se empache. Y se sí. No, él te lo va a agradecer. Buena opción. Buena opción. Alquila el Golden Corral, dice por ahí este Black Wolf. Bienvenido, Black. Saludos, Black Wolf. Ahí estamos entonces al día en Noé, casi se come el... Ah, que Gato por poco se come el hueso. Sí. Ah, esa no la vi, mala mía. Noé, dame luz. ¿Qué me pasó a mí antes? ¿Qué pasó antes de salir? No me acuerdo. Ya borró, sí. Que me quedé dormido. Que me quedé dormido, ¿fue eso? Yo creo que eso fue, que me quedé dormido. Yo me recosté un rato en la cama. Yo me fui. O sea, yo me quedé dormido. Yo estaba cansado. O sea, yo ese día... Yo me levanté como siempre a las 4 y pico de la mañana. Yo bajé a Ponce a trabajar. Yo trabajé en mediodía. Me vine para acá. Bajé en la boba de nube porque me íbamos a ir para Recibo en la mía. Cuando llego aquí nos estaban dando la orientación de las placas solares. Lo que supuestamente iba a ser una hora se convirtió en dos. Salimos súper tarde de acá. Nos cogió tremendo aguacero por Utuado. Pero que no se veía la carretera. O sea, eso también nos atrasó un montón. Yo llegué súper agotado. Entonces, no se está cambiando. Yo estaba viendo a Fresi. Mira, el evento de cumpleaños de Fresi. Me pongo a ver a Fresi, qué sé yo qué. Yo me recorto así en la cámara y me meto. Y cuando me va para allá, ay, sí se quedó dormido. Me dice, mira, despierte. Me dice, mira, el Gato nos está esperando. Y yo digo, yo así me dormí. Falta todavía, ¿no? ¿Qué hora es? Son las 6:30. Ay, Dios mío, me tuve que levantar. Chacho, y ahí le dije, ¿quién vas a guiar? Con las llaves, que yo no puedo. Pero después que comimos, pues como que cogí un poquito de fuerza y yo guié de regreso para el apartamento. Pero sí, me dejaron viendo a Fresi y Fresi terminó viendo a mami. Me quedé dormido. Y eso es lo que se refiere, no es que fue lo que me pasó antes de salir. Pero sí, no, pero la pasamos espectacular. El tío Rojas, muy bueno, allí nos dimos un par de coronitas, porque no tenía mucha variedad ese día. Pero claro. Sí, la pasamos súper bien y obviamente todo en ruta a... El miro el sábado, Gato me hizo el favor de irme a buscar. Ahí está. Él nos recogió. Eso fue otra historia más. Tremendo. Nos levantamos el sábado tempranito porque descubrimos que justo en la calle detrás donde nos estamos quedando había un lugar de desayuno que se llamaba El Júbilo. Vimos el menú, coffee shop, unos desayunitos bien chéveres. Pues mira, vamos para allá. Nos fuimos para allá y efectivamente un coffee shop, tomás chévere, comida súper buenísima. El café muy bueno, allí desayunamos espectacular. Estamos allí relax, de momento Gato manda un mensaje. Me manda su life location. Y luego, ¿verdad? El icono de Gato que viene en movimiento portada número 2. Y yo le digo, me dice, buenos días, ya voy por ahí. Y yo digo, pero Gato, ya tú nos vienes a buscar. Y sí, lo voy a buscar. Y yo, pues, dan hombre, porque no estamos terminando de desayunar. Pues yo arranqué las millas, yo dejé a Noé allá arrollada. No, pues vete para el apartamento y yo pago. Por si acaso que no vaya a llegar, que no nos ve y se vaya, o de la para no hacerlo esperar. Pues salgo corriendo para el apartamento, no había llegado. Después llegó Noé, pues nada, subimos a prepararnos y qué sé yo qué, que aquello lo otro, los medicamentos, bla, bla, bla. Entonces, de momento el viejo. Y digo, yo creo que no eran ni las 11. Y digo, Noé, pero la actividad es a la 1 porque Gato viene tan temprano, ¿qué pasó? Cuando al rato viene Gato, me manda un mensaje y me dice, Alex, me tiras pata. Yo, ¿qué pasó? Pues porque puse el evento en mi teléfono con horario de Minnesota. Y Minnesota está una hora antes. O sea, ajá, él salió más temprano de la casa y obviamente sí. Pues, o sea, y nosotros, pues, me dice, nada, llegale y nos vamos por ahí a dar vuelta. Pues dale, ningún problema. Pues vino por ahí, nos montamos y nos fuimos a dar vuelta. Nos paseó por allí por el área de la costa de Arecibo, que hay unos parquecitos y unas cositas. Vimos el faro, qué sé yo qué. Antes que todo, pues subió al apartamento. Ahí estuvimos un ratito, estuvieron en la terraza, por el apartamento en la terraza, porque todavía no habíamos ni terminado de vestir bien. Pues allí, pues nada, le brindé agua, estuvieron allí un rato, nos vestimos, qué sé qué. Y ahí fue que entonces nos fuimos una vueltita. Llegamos a Barceloneta. Allí, pues, vimos un área allí que hay unos parquecitos, que hay unas alas de mariposa para que la gente se saque fotos. Allí le sacó fotos a la nena y qué sé yo qué. Fuimos a un supermercado porque la nena necesitaba usar el baño. Allí estuvimos un rato, yo compré unos dulcecitos, compré un café que necesitaba. Nada, dando vueltas por allí, tú sabes. Hasta que entonces Chinobu le envió un mensaje y le dice, mira, pero ya yo llegué, eran como las 2 y pico en medio de, mira, ya yo llegué. La bodega no habrá hasta la 1, pero yo los puedo pasar antes para enseñarle la Chino facilidad. Chinobu es el que manda allí, va, pues. Bueno, oye, es el que manda y va. Pues, Chinobu en el chat para Chinobu. Chinobu fue el salvavidas. Mira, ¿ok? Sí, no. me echesen para acá, que yo los paso por la parte de atrás y les enseño la facilidad, el equipo y todo lo demás. Pues súper cool, pues llegamos. Entonces nos estamos estacionando. Y de momento llega este auto, se nos estaciona al lado. Y la persona nos reconoce, porque se está riendo con nosotros y nos habla así con la cara, como, o sea, con el gesto de ¡wop! Sí, y pues yo abro la puerta y yo saludo, es que hay, pero entonces yo no reconocí bien. Y yo digo, me dice, pues es Chinobu. Y yo, pero que yo lo miro bien y digo, pero es que esa persona tiene pelo, Chinobu no tiene pelo. O sea, Chinobu no tiene pelo. Y vuelvo, pero Chinobu tan hincho y con pelo. ¿Cómo? ¿No? Entonces, bueno, bajamos todito, la persona se baja y yo, tú venga, no vengas a escudarte, no me lo dijiste, ese Chinobu. Ella no dijo que ese era Chinobu. Lo dijiste, ahora ese no Chinobu. Ahora jodien. Ese Chinobu, pero nada, tranquilo. Entonces, y pues nada, nos saludamos, que es la que hay. Entonces, esa es una primera gato, se identifica. O sea, cuando vieron de mí, que la, pues yo, pues de la comunidad, porque nos está reconociendo. Pues entonces, cuando los saludo, me dice, Josian. Y yo, pues chévere, José. Y de momento yo como, ¿verdad? Saludo normal, no efusivo. José, pues, Alex, qué bueno. Y de momento yo como que mi cerebro hizo como un reload. Y yo como que, espérate. Y yo lo miro y digo, espérate. Josian 99. Sí. Y yo, ¿pero qué tú haces aquí? ¿Qué sí. otro Josian? Y yo, pero espérate. Si tú estás en Estados Unidos, ¿qué tú haces aquí? O sea, él no dijo en ningún momento que él iba a estar en el Miró. Porque llegó. ¡Qué duro! ¡Qué duro! No, ese fue uno de los highlights. Eso fue sorpresa. Nice. Sorpresa. Nice. Entonces, o sea, fue que él bajó para estar con los papás, que iba a hacer una diligencia, unas cositas. Ajá. Coincidió con el elemento y dijo, pues espérate, ya que estoy aquí en Puerto Rico, voy para el Miró, porque estoy por acá mismo. Y él llegó. O sea, te digo, o sea, sorpresa, sorpresa. Como que diante de José, o sea, y de verdad que... Él también aprovechó el tour VIP, qué sé yo qué, y se metió para allá con nosotros. Yo le dije que yo lo sigo y no es él, y ahora es tipo que él rebajó. Pues anyway, fuiste tú. Alguien dijo que era Chinobu, a lo mejor fui yo ni me acuerdo. El Capi llega por ahí también. Capi, ¿qué está pasando? Los highlights, que es la que hay, el Rolex. Uy. Azuquita, para pues, el Rolex Gaming ahí. Eso sí me acuerdo, eso sí me acuerdo, que yo dije... Pero es que no puede ser Chinobu porque la persona sea como que caretoncita. Digo, pero es que no puede ser Chinobu porque Chinobu ha rebajado. Digo, eso dije yo. Chinobu ha rebajado. Eso creía yo. Chinobu ha rebajado. Sí, claro. ¡Ey! ¡Qué! ¡Hey! ¡A diablo! Pero shots fired. No, pero tiempo. Él lo dijo. Él lo dijo que si había un programa que tenían que grabar era este. Por eso estoy diciendo yo ahora. Pero es que no. Exacto, yo, tiene pelo por el hincho, pero ya uno rebaja y le nace pelo a uno. Oye, pues déjame seguir rebajando a ver si se me crece más en el medio. Pero nada, o sea, yo me quedé... No, pues nada, fan, era Josian. Y en eso viene Chinobu, con la camisita de la bolera, ya tú sabes, bien gigante. Entonces, viene porque yo, ese es el Chinobu. Prieto, calvito, cachetoncito, ese es Chinobu. Entonces, pues allí nos saludó, y qué sé yo qué, pues vengan para acá, vamos para el tour. Y nos fuimos para allá y Chinobu pues, dio el tourcito bien chévere por la parte de las máquinas. O sea, estaban empezando a preparar todo el ambiente, ¿verdad? Limpiando y eso. Ah, no, super cool. Nos llevó a donde íbamos a estar, que era el segundo piso. El VIP nos estaba explicando, ¿verdad? De cómo comenzó la bolera, la cuestión, ¿verdad? Los planes que tienen para la bolera y todo eso. Nos contó historias de la gente que tiraba las bolas por los lanes que no eran. Y bueno, un montón de historias allí. Nos estábamos muertos de la risa con Chinobu. Hasta que entonces, pues, eventualmente, la bolera abre sus puertas a eso de la 1:00 p.m. y ahí rompe a llegar todo el mundo. Ya tú sabes, pues, poco a poco empezó a llegar la horda bacala. Y qué sé yo qué. Obviamente, hubo gente que sí, o sea, de cara, pues, ya sabemos quiénes eran porque ya hemos compartido, lo hemos visto en streams y todo esto. Hubo otros que yo, mira, dime tu nombre. O sea, tú eres tu bizcochito. Dime tu nombre porque, entonces, yo estoy siendo la gato, a una próxima y se nos pasó. Tenemos que haber comprado los Hello My Name Is para las camisas. Sí, sí. Porque es difícil. O sea, mucha gente tanto feo junto, es difícil saber quién es quién. O sea, es difícil. Tú sabes, ahora, yo te voy a decir una cosa, Sparrow. Una vez llegó todo el mundo allí, yo decía, diablo, no hay local que aguante esta comunidad. O sea, yo lo estoy diciendo. No hay local que aguante. Hace años. No hay local. Allí lo que hay son torres de comunicación. O sea, mano, qué chorro. Bueno, allí nosotros podíamos montar un equipo de baloncesto cómodo. O sea, allí todo el... Ok, tú lo dices por físicamente, que son altos. Sí, todo el mundo, yo decía, gato, vamos a montar una liga de baloncesto, yo tengo el equipo. O sea, todo el mundo allí, o sea, todo el mundo, yo, ya te... ok, ¿por qué lo estoy diciendo? Gente, esto, esta interacción así por cámara, por Twitch, engaña. Tú puedes ver una persona de un físico en stream y tú puedes pensar que la persona es como que chiquito, ¿verdad? Por la percepción, o es al revés. Ya, ese tipo es bien grande. Y cuando los conoces en persona, es todo lo contrario. ¿Sabes? Ves una persona que tú te imaginabas que era un tipo de 6'3, 6'4, y resulta ser que es 5'6, 5'7, 5'5, bajito, o viceversa. Tú piensas que el tipo es bien chiquitito y cuando lo ves, mide como 6'7, 6'8, y yo, diablo, pero ¿qué es esto? O sea, eso fue lo primero que a mí me sorprendió de este corillo. Y entre esto no aguanta. Esto, o sea, aquí hay gente que... Ah, esto es un grupo intimidante. ¿A quién se va a meter allá? Ah, que... No, espérate, madre, papi, no, tú estás bien chiquito, vámonos de aquí. O sea, yo me quedé bobo, yo decía, pero es que yo te he visto en cámara y yo no imaginaba que tú fueras una persona tan grande o viceversa. Y es para que ustedes vean, y lo estoy diciendo, no, o sea, no estoy, ¿verdad? No estoy vacilando a la línea de cosas que se parezca. Es para que ustedes vean cómo esta interacción digital de las cámaras, transmisiones, a veces transmite una percepción de una persona que no es la misma cuando tú la conoces. Pero todo para bien. Y déjame decirte, esta gente son todos súper amorosos. O sea, todo el mundo allí se confundían en abrazos y era como si nos conociéramos de hace tantos años. Es que nos conocemos de hace años, Alex. Uh-huh. Lo que está faltando aquí es la interacción En persona. Física. ¿Me entiendes? Como uh-huh. que face to face. Uh-huh. Pero ya nosotros tenemos mangado la interacción de la pandemia, ¿me entiendes? De que todo el mundo tenía vidas digitales. Nosotros hablamos con mucha de esta comunidad día tras día, y no solamente aquí en Nivel Escondido, también consumimos mucho de ese contenido, nos encontramos y somos parte de otras comunidades colectivamente, participamos en el chat, y eso abre las puertas a realmente conocer parte de lo que es una persona a diario. Son nuestras interacciones, entonces, o la mayoría de los días, ponle, ¿verdad? Porque uh-huh. no todo el tiempo compartimos con las mismas personas. Hay veces Exacto. que pues la vida pasa y yo estoy pues off, qué sé yo, uno o dos días no aparezco, pero después cuando llego, ¡ay, qué alegría leerte! O qué sé yo qué, ¿verdad? Es parte de toda esta dinámica y qué bonito, ¿verdad? Saber que es así. Y momentos como el de este pasado fin de semana, entonces lo valida. Sí. Mira lo que dice Noé. Yo pensaba que Spawn era bajito, pero no tanto. ¿Viste? Te llevaste la sorpresa. No, me gusta más lo que dice Arte Latino. There you go. Tremendo. Mira, Arte dice, me dice que Spawn se pierde entre la comunidad. Hay historias, ¿cómo es? Chocando. No saben, ahora no se sabe, ¿verdad? Porque ahora aparentemente Sparrow es un concepto. Es beyond me. O sea, yo ahora soy Anonymous. Sí, o sea, tú sí. No sabes quién es Sparrow. Literal, Sparrow es Doctor Strange porque él hace esto del portal con el anillo y ya multiverso. Sí, y él llega, él le cae ahí. Y al mismo tiempo, Before Vendetta, ajá, un montón de gente con la máscara, pues es la misma mierda ahora conmigo. Un placer haberlo conocido y haber compartido con ustedes el pasado fin de semana. De verdad que espectacular. Otra sorpresa fue Gitana. Gitana, ella había comentado que ella estaba en Veremos. Sí, mano. Si puede subir, ¿no? Porque la noche, estaba... caballero, mira, por ahí está Jun, también a subir el Darkness. Uy. Por ahí, bienvenidos. Y Danito trabaja ahí en el chat. Yo solo sé que tengo un doble flex, dice por ahí. Anda. La dama alfa. Ah, pero el de verdad, yo te lo envié por WhatsApp. Sí, lo vimos, la señorita. Yo te lo envié. ¿Tú lo viste, Alex? Sí, yo lo vi. Un Inception de flexes ahí. Ajá, de eso era que estábamos vacilando, que había pasado el viernes. O sea, eso, ya. Yeah. Sí, para que lo tengas por ahí de screensaver. Sí, pero bórrame la cara y ponle la cara de Alex. Ay, Dios mío, señor. Mira, pero entonces Gitana nos había comentado que ya pues estaba en Veremos porque ya estaba lidiando con una situación de salud de la mamá. Nada más le iban a hacer un procedimiento y estaba hospitalizada. Sí. Entonces, por Mayagüez, pero cacho, cuando esa mujer llegó allí, ¿cómo? Porque te digo, yo no esperaba que ella llegara. Esa mujer llegó allí y lo mejor de todo esto es que Gitana llegó repartiendo huevos. Ahí está. Llegó repartiendo huevos. Eso fue me enteré anoche también. De los primeros 10 que llegaron, cogieron huevos de Gitana. ¿Sabes? Yo fui privilegiado, yo cogí huevos de Gitana. ¿Sabes? No he cogido huevos de Gitana. O sea, gato cogió huevos de Gitana. Yo cogí huevos de Gitana. Qué bien se escucha eso. Sí, y el último que cogió huevos me parece que fue Surfing. Surfing fue el último que cogió huevo. O sea, los que llegaron tarde, pues no pudieron coger huevo. Pero yo cogí huevo de Gitana. Los que estábamos allí cogimos huevo de gitana. Spider Popo también cogió huevo de gitana. O sea, te lo digo. Mira. Hay que este Spider Popo. Spider Popo es un ejemplo de que usted ve a Spider Popo en stream y usted no se imagina que ese macho mide como 6'2". Ese hombre... más alto que yo. Yo vi él en el Comic Con y ya por eso yo sabía que él es, una torre. No, Spider Popo, una torre. Y yo, diablo, este tipo es grande. Y mira. Grande y durito. Macizo. Está compactado, Qué duro. Mucho de la comunidad están compactaditas, ¿sabes? Para que tú veas. Tipos intimidantes y damas intimidantes, no te creas. Para que tú veas. Ahí se fue un revolú, las sillas y las mesas iban a volar. ¿Cómo? Dice por ahí, Daniel, igualmente Sparo se pasó brutal. ¿Qué, gitana? Corriéndome la máquina, ahorita. Preci dice, yo al lado de vosotros parecería vuestra hija totalmente. Preci, no. Te queremos, pero no parecería nuestra hija. Contrólate, ¿está bien? Bendición, bonita noche de domingo. Saludos a todos. Llega por ahí Mr. Sazo, PR, que mañana hay acción, mano, en la guerrilla. Subida ahí para Mr. Sazo. Sazo iba para allá, mano. Sazo iba en negación con Bernaldi. ¿Qué pasó con Bernaldi de Malfa? ¿Cómo es eso? Que tampoco se esperaba que Bernaldi se viera como se veía. Yo cogí, dice por ahí Spider Popo confirmando Shinobu. Yo cogí también, dice Contaíno. A Surfing le toqué las entradas, dice Gitana Silen. No te va a faltar la suerte por lo menos en 7 años. Por poco escupo esto. Si le tocan la entrada, le tocan la panza. O sea, se la sobra. Suerte garantizada por 7 años. Eso mismo pasó con Ibarito. De la estatura, tú dices. Ay, Dios mío. Ibarito es un tanque, papi. El único Ibarito. A la esposa es Ibarito. Yo soy bajito también, capi. Yo soy bajito también. Para que tengan una idea real de mi tamaño, yo soy un poquitín más alto que Mash. Un poquitín más alto que Mash, ¿verdad? Para que tengan el ¿cómo es? El marco comparativo. Contaíno, que me conoce en persona, puede confirmar. Chamaco 09, si está por ahí, puede confirmar. Surfing puede confirmar. El mismo Mash puede confirmar. No soy demasiado alto. O sea, yo me considero una persona bajita. ¿Y qué pasa? O sea, whatever. No tengo complejo. Allí estaban hablando de ese. Yo solo dije, mira, yo es bajito. Ah, pero ¿cómo va a ser sin el stringer? Se ve bien. Bien dominante, bien grande. Y yo, gente, Sparo no es alto, Sparo es bajito. Está casi más o menos igual que Mash. Nadie lo creía. Sí, soy más bajito que Surfing. Sí, señor. Por eso señor. Es que hubo un sketch que hicieron allí. Sí, pero ahí se zafaron. Ahí se zafaron de arrodillarse. O sea, no está tanto. Soy bajito, no soy Senchi. ¿Ok? No soy un midget tampoco. ¿Verdad? Con calma. Pero, ojito, ¿verdad? Que eso cancelado. Que digo, ¿verdad? Pero que él es dominante. ¿Ok? Yo soy bajito de estatura. No quiere decir que todo lo demás que les he proyectado no sea así. O a lo mejor sí, quién sabe. No sé. No. Los dejo en su, ¿cómo es? A su interpretación. Sí, mira, Sazón, que está por en el chat. Sazón iba para allá. Bernaldi lo excusó. Le surgió un trabajito bien chévere y no pudo ir. Pero creo que estaba sufriendo. Okay. Creo que Sazón estaba sufriendo de que no podía caerle allá, pero el trabajo que está haciendo era bien importante y that's where the money hizo. Sí, claro, mira, Gitana dice, diablo, y que Minion y que un palumpa. ¿Qué te puedo decir? Pero, yo espero que haya comprado el conditioner, ¿verdad? Porque está heavy. O sea, ese ser Ewok en Puerto Rico está cabrón. Así que, mira, I'm watching you. Eso fue culpa de Gato y Alex, se dijeron eso y No, que yo soy más bajito, sí. Pues quizás soy más alto, claro, Cami, puede ser que tú seas más alto que yo, ya. O era diligencias en sí y hoy por igual, pero sí, esta semana fue cargada de trabajo, dice Sazón. Maldito, pero yo quería conocer a Sazón, yo quería ponerle rostro a la cajita de Sazón, pero lamentablemente no se dio. Porque ya un montón de gente le puse rostro, ya vi el rostro real de Alter. De hecho, nos hicieron firmar un disclaimer antes de salir de la bodega de que no podíamos divulgar ninguna foto en la que se viera el rostro de Alter real, ¿ok? Así que también conocimos a Superstars, que llegó con Alter, o sea, de verdad que eso honestamente, eso estuvo espectacular. Pero sí, fuera de eso... El NDA. Mira, la Dama Alfa tiene una tremenda idea. Si yo viene a un miro, le ponemos un globo para saber dónde está y no pisarlo. Gracias. ¿Pero qué pasa? Segundo, esa emoción, porque aparentemente allí todos son gigantes. Pues yo voy a estar, o sea, o si no me coge, me pasan de al hombro en... De cargado en cargado. Gracias, Bernaldi. Y ya. Sí, a Mr. Normani, que llegó allí también, nos hizo firmar un NDA. De hecho, yo no he hecho publicación formal en Facebook del evento porque hay una foto que tengo que hacer larguito. me pidieron algo y voy a respetar eso que me pidieron, tengo que hacer una modificación. Pues meta mano, meta mano. No hay que esperar a que llegue uno de USA. Vamos por el próximo Miro en el sur. Ahí está, let's go, me apunto. Vamos para allá. Lee, que es la que hay. Lee, saludo. Bienvenido por ahí. Mi némesis de Rocket League alternativo por poco. Si me hubiera dado tiempo, iba. Estuve para arriba y para abajo, dice por ahí Mr. Sazón. Y sí, bendito. Una banderita de go-kart, exactamente. Nada más alfa, vete para el carajo. ¡No, basta! Yo te cargo, tío. Yo sé, Tainito. Yo en tu falda, todo el miro. Es más, te ponemos un strap de esos de bebé al frente, de los kangaroos. Entonces yo voy así para el frente. Como tú, ¿cómo es? Como si fuera Krang. Tú eres mi robot y entonces yo soy Krang. En el medio. Eso es tremendo cosplay, ¿sabes? Listo. Sí. Pero sin pintarme de rosita. Al frente, exactamente, al frente, Daino, al frente, claro. Sí. Saludos, mira, campeones, espero que la pasen súper, que la pasaron súper en el Miro. De eso estamos hablando. Espectacular. De eso estamos hablando. Hay tremendo resumen aquí de Alex Nation y de este servidor, porque aparentemente yo estuve allí también presente. Uh-huh. Sí. ¿No me creen? Pasen por el Discord. Pues nada, fuera de eso, pues nada, fueron llegando poquito a poco, los muchos fueron llegando. Gato, pues estaba repartiendo stickers ahí de nivel escondido para el que gustara. Él llevó una tablet con un par de juegos ahí instalados. Creo que, no sé si le metieron mano a la tablet con los juegos. Es que las conversaciones, la interacción está más brutal que sentarse a jugar videojuegos. O sea, yo creo que todo el mundo echó para el lado como que los videogames y fue socializar. Claro. Compartir, Gato seguida cogió y abrió un tap allí. Y dijo, pidan ahí lo que ustedes quieran, open bar por una hora, y qué sé yo qué, nos dio un par de cervecitas, y qué sé yo qué, estuvimos allí trabajando. Después otro grupo pidió una picadera, piquen gente, que se estilo otro, aquí hay esto, aquí lo otro. De verdad que el evento arrancó espectacular. Espectacular. Después entonces, pues, se hicieron las listitas para los que iban a jugar bowling. Y el Chino, pues, muy amablemente ¿verdad? Y nos preparó la lista, los fue repartiendo de 7 en 7 en un lane asignado. Y nada, de verdad que todo el mundo se fue a jugar bowling, todo el mundo haciendo lo que eras allí. Hubo gente que bailó el baile del culebrón porque hicieron una chuza. ¿Cómo? Sí, entonces, dicen por ahí que Shinobu, inclusive, de su agenda ocupada, él estaba dando hasta pointers de cómo lanzar correctamente, las posiciones culebrón, correctas. Sí, no, dice Spider Popo, estaba haciendo un baile del culebrón allí. No hay evidencia videográfica, pero el que lo vio en sus ojos, en su cerebro lo tiene plasmado. Eso me dijeron a mí. Hasta también vi un bailecito de Bedwin también en una que hizo allí un tirito chévere y que tiró un pasito. Es que Bedwin es, ¿cómo te digo? Es Chayanne incarnate. Sí, ¿no? Sí. Ellos se estaban presentando como Chayanne, llegaba Chayanne. Salud. Muy bien. Sí, sí. Entonces, pues, nada, pues todo el mundo jugó, la pasamos espectacular. O sea, hubo tiros malos, hubo tiros buenos. Yo estaba viendo que me pusieran las barritas de niño, pero no me hicieron caso. Sí. ¿Qué más? Bueno, Shinobu se portó tan y tan bien con nosotros que Shinobu le secó a Noé un tenis en la lavadora de la bolera. ¡Eh, diablo! Sí, porque fue que desafortunadamente donde estaban jugando el grupo de Noé en la pared, estaba bajando un chorro, porque luego lo que estaba cayendo era el diluvio celestial. Y no, parece que chévere. Por ahí por la bolera tiene como una especie de liqueo. Y tú, pues, tú te quedas con uno de los tenis que tú das para que tengas los tenis para jugar. Y Noé lo tenía en el piso, y donde Noé lo puso era donde bajaba el chorro. Entonces, pues, a Noé se le mojó el tenis. Bueno, que le pase. Coge el globito. Exacto. Pero nada, Shinobu le dijo: no, dame acá. Yo tengo allí una secadora, echa para acá. Y se lo llevó, oye, y le secó el tenis a Noé. Se lo trajo calientito, brand spanking new, el tenis de Noé. O sea, eso quedó nuevo, ese tenisito ahí. Hasta ese nivel, Shinobu se portó con nosotros, secando tenis. Eran los cero flex, no, es cero flex. Sí, no. La empleada. Perdóname, la empleada. Ajá. No, que las empleadas se portaron súper espectacular con nosotros. Hubo gente que tú sabes, después al rato llegó Watcher, que yo tampoco esperaba que iba a llegar. El Watcher. El Watcher, que ese es otro que también yo me quedé como que. Que tú eres Watcher. Loco. Watcher es otra torre gemela más. Y yo, no, pero ¿qué es esto? O sea, no, y primero lo confundimos. Diablo, esto. Confundimos yo y no. O sea, no es y yo, perdón. Confundimos a Watcher porque lo estamos viendo detrás de alguien. No le podemos ver bien el rostro. Vemos la cabecita. Y yo digo, no es para mí que ese es Capi. No, ese es el Capi. Hasta que habló y yo. Ay, no, ese no es Capi, ese es el Watcher. No, él le dice, no, ese es Capi. No, ¡ay, ese es Watcher! Ese no es Capi. Llegó el Watcher por allá también. Y chacho, ese Watcher es una cosa chulísima. Tenerlo en persona, eso es una cosa, chula, de verdad. Estoy pensando que Watcher es blanco. ¿Y de qué color es Watcher? Bueno, no es, pero es que... Ah, porque no dice que en los streams él se ve más hincho. Él se ve más hincho. En persona él se ve más trieñito. Yo lo vi igual de blanco, yo no sé. Yo lo vi. O sea, que Guacho descubierto. Ahí, por favor. Mira, gente, acaban de descubrir que Guacho usa filtro en sus streams. Wow. Sí. Según Noé. Según Noé, ajá. Mira, pues acá en el chat dicen que el próximo meetup es en Ponce, donde hacen empanadillas de bacalao auspiciadas por Alex Nation, dice por ahí, Tarasilén. Uh-huh. Esto, Spider Popo, sí, dice por ahí, me tiro y me quedo por allá. El Control Tap, el mojito de allí más uno, dice por ahí, Arte Latino. Uh-huh. Sazón dice que si quieren tener una idea visual de la estatura mía, Surfing tiene como un channel point que sale Sparrow jugando VR, creo. Sí, es verdad. ¡Toma! celebrando que había ganado, güey, ping-pong, creo que le estaba jugando ahí. Me sacó un tenis que se me mojó. Ahí está. Hubo herida, alguien se lastimó. Ah, también. Tenemos contacto con el DJ y nos puso torero. Muy bien. El DC de Avery dice, rip mi uña, dice por ahí. Le pusieron una curita a Darnes. Esto lo digo en serio, dice por ahí. ¿Qué más? En medias de Stitch por una hora. En medias de Stitch. Por toda la bolera, sí. Y no hubo para alcalde de Barceloneta a nivel Sparrow y ahí con el globito. Muy bien, así mismo. Mira, me dice por ahí que estaba Ambrose, que te filtró. ¡Ah, no la vi! Yo pregunté si Ambrose trabajó. Yo, maybe, porque anoche Ibarito nos trajo el rey y Ambrose llegó. Pero yo creo que pues ella llegó, saludó y pues maybe se fue a AFK. Porque le pregunté, pero no me dijo si trabajó o no trabajó. Espérate, pero si estuvo por allí, qué bueno, mano. Espérate, bueno. Ambrose es la esposa de Ibarito, ¿no? Es la pareja de Jibarito, correcto. Ah, pues sí. Ella subió un momentito y nos saludó. Sí. Ella subió y nos saludó. Yo qué alta. Cool. Bien contenta que estábamos aquí. Sí, es verdad. La conocí. Próximamente el Capi por Cultura Secuencial. El Guacho Capi. El dice la dama Alfa. Le digo que se quita cuando va a salir. Exacto, se pone un aceitito. Como Nation. Dice por ahí Costaíno, se lo dije. ¡Quita ese filtro! Sí, eso piensan de Guacho, me chavé yo, dice por ahí. Sazón, tú eres como anaranjado. No sé. ¿Cómo? El Jibarito, dímelo, el gigante de Carolina. ¿Cómo es eso? Bienvenido, Jiba, Azuquita. Esto, si van a hacer otro que no. ¿Qué? Que no me toque mente bajar de peso, dice Bernardi. Para comerse todo. Ya. Yo iba a darle un cocotazo a Alex, dice por ahí la dama Alfa. Chavienda, esa gente que usa filtro, Arte Latino. Dale un cocotazo, ¿por qué? ¿Qué yo dije? Menos muñequito, pero pues. Entendí. Un cocotazo que yo dije que tú ibas a darme un cocotazo. No sé, pero te iban a tirar. Iban por a tirar. Lo de Ambro. Ah, de que no me acordaba. Ah, ok, pero sí me acordé. Gracias. ¿Qué chavienda están? No, los que usan filtro, pues. A mí me tiran un vacilón montado con el skincare de gitana, sea la madre. Pero sí, no. DC llegó allí, ya tuviste en la foto. DC llegó con la correa de Grand Champion, con las estatuas. Sí, me dijo que él entró al Discord, porque anoche yo jugué un juego y después terminé jugando otro. Y estaba en el Discord. DC pasó rapidito a saludar y me dijo que pues faltaba mi firma. Sí. Vamos a ver cuándo podemos hacerlo. Él quería que le firmamos las estatuas, le firmamos las correas con unos mensajitos. De verdad que yo no había visto las estatuas, yo no había tenido oportunidad de ver las correas. Y de verdad que nice, una cosa súper chula. Y de verdad que la pasamos espectacular con los muchachos. Otra historia interesante de allí, para ir ya terminando, es que Shinobu, ¿tú te acuerdas de los personajes de Susy y Epifan? Claro. Y Epifanio pues tenía una popular frase que le decía a Susa, vamos para las latas. Sí, claro que sí. Pues Shinobu lo que te decía era, muchacho, vamos para los pinos. Y era que, sí, él de ratito se llevaba de uno, wow, o de dos para la parte de atrás y se llevaba a la gente por una cortina negra para allá atrás. Y entonces nosotros jugando, wow, pues, se lo estoy llevando para los pinos y salían por una puerta y entraban por una y salían por otra. Y yo, pero espérate, ¿pero qué pasó aquí? Shinobu es la máquina de guerra. O sea, cuestión de 3 minutos y salía puchando por el otro se lado. Llevó a todo el mundo a ver los pinos y las bolas atrás. ¿Cómo es eso? Sí, ¿cómo es eso? ¡Fidel! Pues que, by the way, Sazón, ¿sabes qué? Pues este de la cueva con Fidel, pues en la SWA tiene que ser de la vitrina con pastelillo. desde la cueva con Fidelillo, desde la vitrina con pastelillo. Ahí ese es el nombre oficial de la SLUNUA. Fidel. Mira, por ahí llega también. ¿Qué? Dice Bernardi, también me falta tu firma. ¿Qué te voy a firmar a ti, muchacho Dios? Yo te firmo lo que sí, tú quieras. Sí, no, pero... ¿quién, Bernardi? Sí, Bernardi. No, lo que pasa es que eso iba. Bernardi llevó una camiseta de Extra Life 24/7 y él le pidió a todos los que estábamos allí, que éramos miembros de Extra Life 24/7, que le firmáramos la camisa. Ah, brutal. Sí, brutal. Se la firmamos. Sí. Pues con mucho gusto, Bernardi, en su momento también podremos hacerlo. Dice por ahí el Jibarito, bonita noche, muchachos, Dios me los cuide, ando en D2 Grinding, pero un abrazote, Ambro estaba hype contándome del miro con ustedes. Qué bueno, Jibarito. Disfruta ahí de Destiny 2. Los caballeros, Mr. Alex y Mr. Sparrow, dímelo, Dennis León, en la casa. Si viajas a Puerto Rico como en 2 años, te puedes quedar en la cuna del bebé. Si Dios no nos lo da, gracias, Dama Alfa, gracias. Ahí duermo comodito, estirado completo y no toco ninguno de los dos sides. Gracias. Cualquier cosa, puedes abrir una gaveta también y ahí quedo cómodo. Entonces, estoy morido, que mordido, porque no me llevó para allá. Dice pues no era el tipo de eso. Tienes que hablar con Chinobo otra vez. Sí. Así me dijo, creo que fue Alter, pues si Alter te dio la idea, mejor, like, aplícala, porque está muy buena. Desde el caldero con pastelillo, dice por ahí este Alter Latino Game. Firmar en las tripletas que no se puede comer. No, basta. A mí no me llevo F. Ah, gitano, no te llevo para los pinos. Tampoco. Ahí está. Pero es cierto, él no metió. Bueno, sí, llevó a 9 para los pinos. Yo creo que fue la única de las damas que llevó. Él se tiró más a los muchachos. Digo, perdón, llevó más a los muchachos, perdón. Llevó más a los muchachos. A Spider Popo tampoco. Anda, o sea que. Ya pues hubo gente que se quedó. Chino, vas a tener que hacer algún tour privado de pinos allá en la Barcelona. Se quedaron con las ganas de verle el pino Chino. Chacho, se quedaron con las ganitas así, bendito. ¡Diablo! Sí. Pero ya está caliente, pero para la próxima se les va a dar. Los vamos a llevar a la parte de atrás. Sí, sí. Era que de hecho, aprovechando que Mr. Sazón PR está por ahí, Benali me estaba diciendo que Mr. Sazón PR acaba de motivarse y creo que también va a empezar a meterle al reto de perder peso. Parece ¿sí? que necesitaba como que un empujoncito. ¿Cómo un push. Eso? Y Bernardi lo convenció, también le dijo que yo estaba en esa. Y sí, el hombre le va a meter caliente chévere ahí a perder un par de libritas. Nice. Eso me dijo Bernardi. Cualquier cosa tú le peleas a Bernardi. Dijo que ibas a quitarte de las pizzas, las tripletas y de los pinchos. Así que tú te las arreglas con Bernardi. Ya yo te puse en la lista. Cero papas locas. Ya yo te puse en la lista. Desde abril, pues mira. Desde abril, dice por ahí, está el super del metabolismo. Cool. Vamos. Pues te tengo que entonces incluir al Discord de nosotros para que nos dé progreso. Hay que extenderlo otro mes o hasta diciembre, dice por ahí la dama. Yo creo que sí, vamos a tener que meterle el mes de julio también. Y de la jarda, dice por ahí. Mucha gente se está uniendo. Las costillas de huesada. Wow, mucha gente se está uniendo al reto de Luces for the Kids. Eso es bueno. Qué bueno. Gente, obviamente estamos haciendo de una forma supervisada, sana. Esto no es bocado, ¿ok? Esto no es bocado. Hay que hacerlo bien, consulte con su médico. Mira, que a Popo tampoco lo llevó para allá atrás y que está caliente. A Spider Popo. Está molesto. Bendito, se excusó el amigo Jippy. Jippy iba a ir para allá. Creo que se le complicó algo. Y no pudo llegar. Me dio pena, porque yo sabía que quería. Él estaba bien pompeado para ir. Sí, estaba súper pompeado. Sí. Y se le complicó la cosa y no pudo llegar. Pero yo sé que para la próxima él le va a caer. Taino también me dijo de Nicole. Nicole también quería ir. Uh-huh. Pero Nicole está medio enfermita y no quiso, pues, exponer a nadie porque no sabe lo que tiene. Dice que se sentía mal, con fiebre y qué sé yo qué. Y Taino, no, de ahí no le iba a buscar porque Juan está por Estados Unidos. Yeah. Y ella dijo, no. No, porque no me siento bien y no quiero ir allí que enferme a nadie ni nada. Así que, pero hubiese gustado. Qué bueno. Eso también es responsabilidad, tú sabes. Habla muy bien, again, de la comunidad. Uh-huh. Puede estar seguro que si Nicole hubiera podido ir, en serio, fuera la primerita que estaba allí. Claro que sí. Estaba allí. Claro que sí. De que se comió. Que si se comió, gente, allí se comió. Por allí le pasaron, allí te pasaban esas bandejotas por tu cara. De carne frita con chicharrones de pollo. Digo, con alitas de pollo. Papa frita. Nacho loco. También, mira, en primera fila hubiera ido fresco. Seguro que sí. ¿Qué más? Alitas, carne frita, nachos locos, papas locas. Loco, o sea, unas bandejotas, todo el mundo como que, vamos a meter lazo ya mismo. Y yo mirando a Bernardi, ¿qué tú vas a decir? ¿Qué tú vas a decir? No, Bernardi se portó súper bien. Bernardi fue todo un caballero en cuanto a la comida. Yo tengo que aceptarlo. Pero lo que dice Guitarra, confirmando lo que tú dijiste antes de que llegara el play. Bueno. Que a Tonejo le metió mano a tus nachos y le metió mano a mi carne frita y a mis alitas de pollo también. Sí, porque, ok, historia, otra historia. Noé se quedó arriba con los muchachos, lo que nosotros jugamos boli. Pues entre Noé y Costaíno compraron una oferta que ellos tienen que es para pareja. Quedé mandando varias cositas de todo el menú en una bandeja pues, para compartir con tu pareja. Pues Taino y Sara Dama, vamos a pedir uno entre los dos. Pues pidieron uno. Pues Noé me llevó dos o tres cositas que quedaron. Me llevó una alita, un rellenito. Mira Popo. ¿Qué? Mira Popo. Hay que hacer una compra, sí. Hay que hacer una compra. O denle mejor una gift card de Costco o de Sam. O de Walmart, mira. Aquí hay 100 pesos en comestibles. Vete al Econo más cercano o al Selecto no más cercano. No me abra la nevera, pero vete, toma. Vete, toma. Sí. Pues nada, ¿cómo te digo? Pues ellos compraron la bandejita, pues no me llevo dos o tres cositas, pero que ya me había pedido. Yo te pedí aparte una orden de carne frita con alitas de pollo. Entonces la muchacha, ellos te la llevan allí donde tú estás. O sea, que te digo, el servicio es espectacular. Te llevan la comida donde tú estás jugando. O sea, tú puedes llevar la comida donde tú quieras allí en la bolera. Pero la muchacha me llevó la bandejita y que eso, que esto es que pasa. Yo pues nada, cogí como dos calditos de carne y como una o dos alitas. Pero era bastante. Y Gato estaba al lado mío con la nena. Y yo digo, Gato, mira, en confianza, coge. Y le dice a la nena, Aria, you want? A mí. Yo estoy tan orgulloso. O sea, ella no es hija mía. Pero yo estoy tan orgulloso de la nena de Gato. Gente, esa nena de Gato come. Esa nena es buen diente. Ella cogió, loco, ella fue directo a la carne frita. Ella cogió el pedazo más grande. Gato se lo tuvo que cortar. Y tan pronto Gato no haría, le ayudó a partirlo. Papi, zumbó esa carne frita, la dipió en salsa barbecue y le metió mano. Entonces, loco, le encantó la carne frita. Yo, pues no, Gato, toma, pues ya tú sabes, entre ellos dos, le dieron para abajo. O sea, y yo me sentí bien porque a mí me encanta ver nenes o nenas que comen de esa manera. A mí me encanta. O sea, que sean buen diente, que no tengan miedo a coger que no y comer. Es mañoso, como que, ay, po. Exacto, no. Sí. A mí eso es lo más que a mí de la nena de Gato me encanta. Ella come y come bien. Aquí queremos echar sal al pay. Definitivo, sal al pay. Sí. Mira, Sazón dice, próximo jangueíto en el buffet chino, todo el mundo gana. ¿Dónde vamos, menos pa? El restaurante. Al de Mayagüez, ¿cómo que me encantó el tiro. Me hubiera deseado que todos hubieran podido ir. Se pasó literal en familia, dice por ahí para el Popo. Tengo miedo, dice Chivanca, de Bernardi la semana que viene suba de peso y tenga que pagar de más por él subir de peso. No. Está haciendo hambre hablando de esto, dice Sazón. No, en serio, Bernardi se portó súper bien con la comida. Él no la gritería, tocó nada. Dice por ahí, la dama alfa. Sí, él no tocó nada de las bandejas. Él se portó súper bien. Pero nada, pues le di lo que quedaba y Gato y la nena pues se lo comieron. O sea, Gato no pasó hambre allí. O sea, Gato no pasó hambre. Créanme, confíen en mi gente. Gato no pasó hambre. Repite conmigo, Gato no pasó hambre. Eso me alivia el alma y el corazón. Sí, me alegro. No, y cuando eso fue otra, estamos todos arriba, estamos en el área del sofá, y yo no sé qué fue lo que pasó, que estábamos en el vacilón tuyo, y de momento se ha formado aquella gritería de ¿qué está pasando, Horda Vaca? Diablo. Yo digo, después yo así, todo el mundo gritando, ¡Bacalá! Y saco yo, ¡nos van a votar! ¡Nos van a votar! Porque eso quedó tan épico. Yo no sé si. Bueno, yo imagino que fue el video que grabaron a Dizzy que dijo ¡Dizzy Wolf! Pero, loco, eso quedó espectacular. Todo el mundo usó una sincronía. Por ahí, el profesor JJ me dijo que tenía una confesión que hacerme. Ajá. En el ratito que pasé, cuando estaba viendo a los muchachos de Luton The Party, y me dijo que el de la idea de la máscara, de ponerla, fue el que él. Sí. Yo no sé, ¿verdad? Pero pues eso fue sí, lo que fue, él dijo. Fue él. Y yo le dije, pues no, no hay problema, mano. Tremenda idea, tú sabes. Qué bueno que se pudo reprogramar esto y que, pues, tuvieron vacilón con eso. Así que el GG y para toditos ustedes que estuvieron tripeando, me obligaron. Mierda, te obligaron. Ya bajó 11 minutos. Sí, él estaba en 313. y me enseñó la foto del pesaje y ya estaba pesando 302. Bajó 11 libras en unas de... Nice, mano. Nice. Tiene que... Pero yo estaba hablando con él. Lo que pasa es que lo que está haciendo es un corte súbito de peso. Tiene que tener cuidado. Con un método, pero en el caso de él, él puede hacerlo. Okay. Él puede, porque Bernardi era luchador, él practicaba lucha olímpica. Sí. Él hacía ejercicio, levantaba pesas, él sabe. Sí. Y su cuerpo aguanta. Ahora, una persona como yo que tengo condiciones, por ejemplo, que tengo tiroides, que tengo diabetes, yo no puedo hacer el régimen que hizo Bernardi esta semana pasada, porque para mí sería un poquito perjudicial. Sí, y no es recomendable para todo el mundo. Hablen con Bernardi, qué es lo que hizo, y consulte con su médico si usted puede hacerlo. Él lo que hizo fue un corte rajatabla basado en proteína nada más. Sí, sí. Y bajó porque bajó. Entonces, él está esperando, normaliza para entonces comenzar normal. ¿Sabes? Pues dieta regular, ejercicio, no privarse de estas cosas, pero medido todo. Pero sí, fue un corte con una katana bien afilada. Por eso rebajó 11 de cantazo. O sea, ya acumuló 11 pesos ahí for the kids. Sí, duro. Y Chivanca los está pagando a 2 pesos. O sea, él hizo, ¿verdad?, su compromiso, donó $22. Sí. Añadidos a la cuenta de Bernardi, todo por la causa de Extra Life. Artel dice que no, que qué bueno, que entonces no le sigo echando la culpa a él, que le hackearon la máscara. Y Tara dice que le engañaron, que le quitaron los espejuelos y ya no sabía lo que estaba haciendo. Claro que sí. Yo tengo problemas de apego, dice por ahí la dama Alfa. No, chacho. Si bajo 2, extraño y la subo. Yo me eduqué en qué type era mi cuerpo. Con el poder del metabolismo, de ahí partí a lo que conviene. Lo recomiendo, esos videos al menos, dice por ahí. No, uno se ríe, pero es verdad. La cantidad del cuerpo, muy importante, dice por ahí Mr. Sazón Pérez. No, por el relajo, ese señor, una pena que ese señor se suicidó. Ese señor, su video... ¿Suicidó o lo suicidaron? No, bueno, eso es un misterio. Who knows? Tenía mucha información valiosa. Sí, eso es un misterio, Pero están publicando los videos otra vez. Sé que la familia tiene ese contenido y lo están publicando todavía. O sea que... Pero sí, es algo extraño la muerte de ese señor. Muy, muy lamentable. ¿Cómo es? Dice que con hambre él dijo que me jaltara yo, que él iba a comer. Ay, ok, pero espérate, eso es ahorita, ese es el cierre. No está adelante. Fuera de eso, ¿qué más? ¿Otro highlight de allí? Pues nada, de verdad, La gente con estas caras como que, diablo, de la que esta gente tiene un relajo allí. O sea, yo estimo que allí fueron sobre más de 20 personas. Eso me estaba diciendo Daniel. Yo pregunté en el chat anoche que si era el... Y Gato creo que estaba por el tanto también. Era el Miro más concurrido hasta la fecha. Y sí, confirmaron que había sobre 20 25 de bajada. Rompimos récord. Le dije a Gato, mira, es que esto fue también... Nice. O sea, a mí se me pasó. Yo tengo la 9, coño, no es... A mí se me pasó, yo tenía que haber hecho una hoja de registro para que el mundo pusiera su nombre, firmara, de qué pueblo nos visitaban. Los Hello My Name Is, que para la próxima van. Sí, con el nombre de streamer. Sí. Yo soy. Exacto, a mí se me pasó, pero el que fue sabe quién es, se va a identificar la foto, podemos contar la foto y yo puedo más o menos acordarme quiénes llegaron después de la foto grupal, aunque hubo una segunda foto grupal que fue la que estábamos en el mueble con el sign de Corona arriba, qué sé yo qué. Pero sí. Mira, es verdad, Arte estaba modeando la entrada. Sí, Arte estaba modeando la entrada del lounge. Tú sabes que él es el mod de mods y en esa ocasión no podía dejar de hacer su trabajo. Pero de verdad, gente, la pasamos espectacular. Las atenciones en la bolera, excelente. Chinobu se votó. Chinobu fue tremendo anfitrión. Cada rato todo bien. ¿Qué pasó? ¿Necesitan algo? Sí, vente para aquí, aquello, lo otro. Los empleados muy atentos, la facilidad es excelente, súper cómoda, chulísimo eso allí, el ambiente es súper, súper bueno, de verdad, bien familiar, bien nice. Bueno. La comunidad, todo el mundo desbordado en cariño, abrazos, chistes, observaciones y todo esto. O sea, todo el mundo de verdad que, mira, que compré esto, cojan, un compartir una cosa a otro nivel. Ya uno sabe cómo es nuestra comunidad y ustedes han desbordado en muestras de cariños para otras interacciones que hemos hecho aquí en Nivel Escondido. Que si para los torneos, los auspicios, que si para los maratones de Extra Life, los donativos, que si para las parrandas bacalá. O sea, ya ustedes nos han demostrado. Pero vivirlo en persona. Ver como toda esta gente llegaban allí, se abrazaban, o sea, se alegraban de ver a ciertas personas que obviamente tienen más aprecio por, ¿verdad?, por interacciones o por experiencias que han compartido. Fue algo muy lindo. O sea, yo añado y hago un paréntesis. Yo, si había una persona, y yo dejé allá a toda boca, me escuchó todo Puerto Rico, de, si había una persona que yo quería ver en ese mirón, si había una persona que yo quería darle un abrazo, no me lo llevé para los pines porque nos iban a ver, tú sabes, este, pero ¿por qué me lo llevo? ¿Por qué me lo secuestro para los pines? Era a Bernardi. Nice. Bernardi era uno, y yo se lo decía, no, yo estoy loco por ver a Bernardi. Y cuando llega ese macho allí que habló, yo, este Bernardi, saludo. Cuando yo vi a ese hombre, loco, yo le brinqué encima, literal, yo le brinqué encima. Y es, y bueno, que lo diga, o sea, yo no miento, que lo diga en el chat. Bueno. Estuvimos como casi, yo por poco tengo un minuto abrazado con ese hombre allí. Bueno. Y yo solo decía, yo decía, papi, a ti eres que yo te quería ver con más ganas. O sea, y yo le di un abrazo a ese hombre allí. Después vino Noel, le di un beso y un abrazo y le echó la bendición y todo. O sea, como que, él como que, sí, y él también como que, oh my God, Mash fue otro que lo vi, Mash le brincó encima también a Bernardi. Y de hecho, mucha gente de la comunidad lo, ah, tú eres Bernardi, te puso a meter un abrazo. O sea, porque el tipo se da a querer. O sea, él fue nuestro care bear del evento. Sí, nuestro, oh, nuestro cariñosito del evento en fue Bernardi. En medio tiene una bandera, un chicharrón. Un corazón en forma de tripleta. Sí, este, pero sí, y él lo sabe, él lo sabe, lo sabe. O sea, todo el mundo loco con Bernardi, de verdad. Al final de que ya nos estábamos despidiendo, yo lo cogí, le di otro abrazo y le dije unas palabras. Él como que se atacó un poquito. Yo le miraba la cara y Noé también. Y yo, pues, ¿sabes?, básicamente le dije unas cositas allí a él. Y entre, ¿verdad?, en resumen, entre las cosas que le dije, fue que no cambiara nunca su forma de ser. Eso le dije, papi, sigue siendo como tú eres, nunca cambies ese corazón, porque tú tienes un corazón bien, bien noble, y eso en estos tiempos es algo que eso es oro, oro. So, de verdad que él se quedó como que, pues, humilde al fin, él bajó la cabeza y como que, gracias, gracias. Es lo único que él podía decir, porque lo cogí allí, lo como dicen por ahí en la calle, papi, lo destruí, lo hice canto, con lo que le dije allí. Este, y nada, después entonces me estaba diciendo que él tiene por ahí una, tiene una misión con Mr. Sasa, un PR. Tienen una misión que se van a tirar para acá, para Cuam. Este, así que, Bernardi Navidad en casa de Ale está caro, compadre. No, cuando quieran. Él tiene una misión de venir para acá con Mr. Sasa. Yo le dije, cuando ustedes quieran, mi casa es su casa, pues hacemos un barbecue, yo prendo el grill y pasamos el día allí en casa, relax. Sobre ti que Mr. Sazón, ya mismo te van a hacer un viajecito para Cuamo, so pendiente. Mira, a ver, sí, llevo mencionándolo como loco a él, ¿ves? ¿Viste? Sí, sí, sí. Espera, está en la lista, ¿sabe? ¿Cómo es? Lee, lee todo el chat, ponte al día. De 6 se a 7 les quiere un montón y todo, yo no, yo, espérate, se les quiere un montón a todos. Yo no los quiero como amigos, sino como hermanos. Mira, qué cosa más linda. Mira, qué cosa más. Anda, espérate, ¿qué pasó aquí? Más uno todo el mundo para Cuamo, ahora. Bueno, yo no tengo... Aquí pueden venir todo el que le dé la gana. Aquí puede venir todo el que dé la gana. Si ustedes quieren hacer una gira, alquilar una guagua, hacer carpool, pueden venir. Yo no tengo problema. Yo prendo el grill. Yo soy loco prendiendo el grill. A mí, esa es mi debilidad. Yo tiro ahí, hamburger, salchicha, pincho, let's go. Yo no tengo problema. Todo el que guste. Se encuentran en Santa Isabel y vienen todos escoltados para acá. Eso sí. Eso sí. Y esta es mi única... ¿cómo se dice? Mi única condición. Mi único request, mi única condición. Tienen que decirme, me lo tienen que decir con fecha. No caerme de sorpresa. Eso es lo único. Es lo único porque nosotros tenemos cosas de la iglesia que tenemos que trabajar y qué sé yo qué eso. Si se van a tirar, lo único que les pido es que me digan, Alex, ¿qué te parece tal día? Chequeamos, que no coincida con nada. Y yo les digo, gente, no hay problema. El problema, caigan en la cama. Estamos parking, yo busco una guagua, lo que sea, dejamos los carros en el parking municipal, los traemos para acá. So, aquí patio, mi patio ahora mismo estamos en proyecto de tirar, seguir tirando cemento. O sea, el patio es grandísimo. Aquí caben fácilmente como... Bien acomodado, como 30 personas en ese patio. Bien acomodado. Yo alquilo silla. Me alquilo silla. Mando a poner un techo. O sea, hello. No hay problema. Vamos por Airbnb, gente. Bueno, aquí en Cuomo hay dos o tres Airbnb, incluyendo casas completas. Que hasta tienen piscinitos. Mira, aquí va a llevar el café. Oh, my God. ¡Café! ¡Cómo! En la avenida. Ese es bueno, en la avenida. Y caminan todos para acá. Exacto. So, mire, cuadren. Yo no tengo problema. Si ustedes se quieren tirar para acá, a pasar un sábado aquí, yo saco la mesa de domino. O sea, a mí no nos encanta que nos visiten. Pero, again, tienen que dejárnoslo saber. A nosotros prepararnos. ¿Okay? De hecho, que me llevas para atrás de tu... Espérate, me llevas para atrás. Tú que si no, uno me llevo. Dale, yo te llevo. Yo te llevo a la parte de atrás. Dale, no hay problema. Ahí no se quedó con la gana que lo llevaran para atrás. Ahí está. De camping, pues, el patio de Alex. Mira, Bewin, no voy a estar lejos. Hace muchos años, antes de, obviamente, estamos hablando como para el 2. Yo estaba en otra administración. Para un fin de semana de maratón de Cuamo, de maratón San Blas, unas amistades mías de Peñuela vinieron a la casa de mis padres, montaron 5 casas de camping en el patio para un fin de semana del maratón San Blas. Así que, de que se puede, esto es lo de menos. Nada más, yo quiero ir a casa de la espectadora. No, estás invitada. Claro que sí. Como si ella no vive ahí, pero... Ajá. Exacto, sí. Pero nada, déjame terminar la historia. Pero nada, pues terminamos. Y todo súper cool, de verdad. Gente, súper agradecido de todo el amor, todo el cariño. De verdad, por lo menos sabemos que este punto llegó bien, gracias a Dios. No pasó nada que lamentar. Como te dije, por fin pude ponerle rostro a personas que veo los nombres acá. Y no había podido poner rostro. Y la Verax fue una que por fin tuve el placer de conocerla. Mr. John Channers, Mr. Normandy, el Sellingdorf, Bedwin. Aunque Bedwin yo lo veo en cámara, pero, again, personalmente, al guacho. Estaba Pierre Guy también por ahí. Pierre Guy estuvo, muchacho. Papi, espérate. Gracias por acordarme lo de Pierre Guy. Llevo el gallo con un leash. No llevo el gallo, pero okay. Gente, la historia de Pierre Guy, ya por poco me voy y esto se cae. Gente, mire, bajito. Mire. Pierre Guy estaba allí, fue uno de los primeros que llegó. Él estaba con una disyuntiva porque él tenía turno. Tiene que trabajar. Él entraba, él miró, era la una, él entraba creo que a las 2. Y estaba con ese estrés. De que, porque ya empezó a llegar todo el mundo, estaba bien encendido, la cervecita, este y otro. Y él como que, chacho, mano, yo tengo que ir para trabajar. Ya, diacho, de verdad. Chacho, sí, mano. Y qué sé yo qué. Déjame ver. Loco, ese hombre se sentó en aquel teléfono y empieza a hacer un negocio por WhatsApp. Él llamó a su compañero, que es el full time. Sudando. Y le dijo, mira, ¿tú crees que alguien me cubra hoy? Él tenía libre hoy domingo, día de padre. Y él sacrificó su domingo libre de padre para quedarse allí con nosotros. Él dijo, mira, póngame mañana. Yo trabajo mañana. Él le dijo al gerente, mira, yo no estoy diciendo que yo no quiero trabajar. Ajá. Pero por lo menos muévame en el día libre de mañana y yo voy mañana. Y le dijo, ponme a entrar después del mediodía y hazme canto. Le digo al jefe, hazme canto, párteme como avellana. O sea, cuando él dice eso es que, o sea, que lo explote. Sí, que el turno le saque el jugo. Exacto, entras a las 12, no sales hasta mañana, un ejemplo. Pero la cuestión, él estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio con tal de quedarse allí con nosotros. Cuando de momento va para allá y me dice, porque yo estuve todo el tiempo pendiente, mira, me dice. Cuando va para allá me dice, me abraza así y me dice, Alex, se me dio. Yo, ¿en serio? Sí, me voy a quedar. Y ahí fue que ese hombre, ábrame un tap a mí, ¿dónde dejo la tarjeta? ¿A qué? Checho, abrió un tap y ese garato, dame una medalla gato, una medalla Alex, ¿qué tú quieres? El hombre se acontentó. De hecho, no está en el chat. Porque deben estar partiendo como avellana de Navidad. Dice Spider Bobo, yo no sé ni cómo llegó. No, estaba tocado. Mira. ¿Qué les puedo decir? Pierre Guy me envió un mensaje por Discord. Oh my God. Anoche. Oh my God. Yo estaba casi seguro de esto que ustedes estaban estaba claro, 90% seguro. Estaba en primer grado prueba. Ok, no lo había visto. Simplemente escuché el mensaje esta mañana y de acá, oh señor, que haya llegado bien a su casa. No, por favor, diga. Padre Celestial, qué bueno que no tuvo que guiar muy lejos. Si es que guió, yo espero que alguien entonces le haya dado pon o whatever, porque ¿cómo es eso? Sí. La pasó bien. Sí. ¿Okay? Sí. La yo, pasó bien. Yo me imagino ese audio como que. Querido. No tenía la lengua. No tenía la lengua. Pesadísima. Querido. Sí se notaba. Dios. Sí se notaba, pero. Hiciste el guío, falta. Dios. Sí, él andaba solo. Hiciste falta en ese evento. No me hubiese dado una medalla. Pero él estaba. Estaba. Nos traicionó. Estaba súper happy, feliz. I know. Mira, como dice Sazón, así estaba. Una medalla para ti. Una para ti. Otra para ti. ¡Medalla para todos! Estaba muy happy. Qué bueno. A mí dentro de todo, ¿verdad, pues? Se lo disfrutó. Siempre y cuando sea se con disfrutó. Responsabilidad. Pues, bueno. Problema, un abrazo, ¿verdad? Para él y para todos los que estuvieron allí, de verdad que... Yo y Gato nos enfocamos porque Aries va a guiar. No, no, no. Último está con el agua y no la quería. Chacho, no quería agua. No, pero Gato. Le ofreció medalla. ¿Cómo? Mira para allá. Pero Gato en una cortó. Gato en una dijo, no voy más porque estoy guiando. Yo no. Como yo era pasajero, yo no, apéntamela a mí. Yo no digo dale, que no. Carita, que descanse. Dale, cariño, descansa, que me tiene que trabajar. Yo dije, claro. Sí, porque estaba dando duro. Los muchachos, eso es para que tú veas. Mira, otro ejemplo más. Sí. De cómo esta gente está pendiente a los demás. O sea, se dieron cuenta. Mira, papi, no, ya no voy más. Pero sí, él estaba solo. Andaba solo. No iba parejo, pero again. Cualquier cosa puede pasar, sí. Sí, en una curva al lado de tu casa. You know, no la hace. Él fue uno de los que más se lo gozó. Pierre Cage fue uno de los que más se lo gozó. De verdad. Sí. Yo pensaba que sería el de, ya no estaba como que bien, tengo que guiar. No, pero Gato estaba bien. Gato después tomó agua y cortó. Gato le estaba dando a las coronitas. Yo no sé si lo vi con una gente en la mano. Que descanse, guitarrita. Buen turno mañana. Buen inicio, ¿verdad? De semana laboral para ti y para todos aquellos que también, ¿verdad? Están en lurk mode y que ya con esto van a ir escuchando y se van a ir como el feo. Pues, mega GG, gracias a todos por estar por acá. Dice por ahí, buenas noches, el Darkness también. Buenas noches, mi gente bella y bien hecha. Dice por ahí, Gitana Sile. Muy bien. Pero ya, nada, después de ahí, entonces, nos despedimos. Todo el mundo regresó a sus casas. Empezaron a reportar que todo el mundo había llegado. Después nice. Se fue un vacilón contigo en tu stream. Ya, sí, no me dejaban hacer stream. Conocerte. Hacer... by the way, a Gitana le regalaron huevo en polvo. Cortesía de Bernardi. Te regaló un paquete de huevo en polvo, sí. Y de hecho, Bernardi me regaló 3 sendos mapeni. O pana, como usted le quiera decir. Sí, es espectacular. Ajá. No, no te creas, algunos por Puerto Rico le dicen mapen, no es solamente Ponce. Mapen, pana, es lo mismo. Exacto, los palitos de pana de pepita también. De hecho, pepita de pana. Uy. Ya, eso, a mí no me gusta. Además, un paquete de café espectacular, el café arábico. Me dice, toma café. Yo, sí, aquí tiene. No, ese hombre se botó allí, los huevos de Gitana estuvieron espectacular. Eso todo estuvo espectacular, gente. La pasamos de show, gracias a todos. Y esto, definitivamente, esto pronto se va a repetir. ¿Verdad? Nice. Que la pasamos espectacular. Mira, Alter dice, Super y yo paramos en un Starbucks para inyectarnos cafeína para el último empuje y llegar al este. Se por ahí, Darkness, a darme la mano. ¿Qué tú me dices? Dame un abrazo, dice por ahí la dama Alfa. Ah, sí, es que Darnes es un chamaco bien tímido, de verdad. Y era todo el mundo con la mano y todo el mundo, ¿qué, mano? Todo el mundo lo abrazaba y como que, oh my God. Pero yo, papi, ¿qué hacía? Así es el cariño. Y los chicos, dice por ahí, Arte Latino, Bernal dice, PR, parecía como mi hermano mayor, a cada rato me brincaba encima y me intentaba como tumbar. Voy a tener que cuadrar los viajes para los miros, dice por ahí, Gocian. Sí. Así de bien la pasaron, qué bueno, mano. Nivel escondido con 2025, exacto, Mr. John Channel, de verdad. Los chicles cortesía de DC Diabetes, llevó un paquete de chicles allí de una caja para que todo el que quisiera cogiera porque se sabía que iban a haber bebidas embriagantes en el evento. Qué duro. Mira, saludos para... desde Chile, dice por ahí, wow. Mare, es la que hay, Mare. Saludos. Bienvenido, bienvenida, estamos bien, aquí estamos grabando el podcast de Nivel Escondido, Nivel Escondido 575, y haciendo básicamente un resumen, ¿verdad? Esta gente se vio, yo no estaba allí físicamente, pero la estuvieron pasando muy bien en una actividad presencial durante la tarde de ayer sábado. Gracias por estar por acá. Estamos bien. Y nada, pues después de ahí terminamos la noche, nosotros regresamos a nuestro apartamento. No he tenido un poco de hambre, entonces justo detrás de nosotros, en la esquina donde nos estábamos quedando, habían dos restaurantes. O sea, Noemi dice, mira Alex, cierran, uno cierra a las 10, uno cierra a las 11, ¿qué tú crees? Pues mira, no, yo no tengo tanta hambre, yo te acompaño. Y pues, si tú quieres comer, come. Yo pues me beberé algo, pero no creo que coma. O sea, pues nada, terminamos en un restaurante que se llama La Guira. O sea, ahí cerraban a las 10, entonces le preguntábamos, ¿eran cuántos y cuarto? Y muchos dicen, no. Dicen, ahí los vamos a atender, tú sabes. Ajá, y digo, mira, pero bueno, molestamos. Y dice, no, para nada. Ustedes se van de aquí, ustedes no se van de aquí, que ustedes comen. Y qué sé yo, que pues nada. Pero entonces, empezaba a mirar el menú y qué sé yo qué. Ajá. Y vimos el menú, una Caesar salad con pollo. Y uno le dice, contra, eso suena bien. Pues mira, para esta hora, yo creo que eso es lo mejor que podemos comer. Sí, alguito light, si era tarde. Exacto. Yo creo que para esta hora es lo mejor. Pues mira, terminé pidiendo una ensalada con ella y estaba muy buena. Nos cayó súper bien, nada pesado. O sea, no he pedido una sopita de crema de plátano que estaba muy bueno. Que siempre que la dividimos. Que era perfecto, porque como yo por lo menos que había tomado tanta cerveza, como estaba calentita, pues fue como que vi soothing al estómago. Y eso ayudó a que la ensalada cayera súper brutal. Y nada, después de ahí, pues nada, nos fuimos entonces para el apartamento hasta el otro día. Pero ya. Es que se cambió el nombre, antes era Geyser también. Geyser Meister. Y dice, ahora sí. Me acordaba más o menos del Mayor, pero ajá, ese no, ahora sí. Gracias por estar por acá. Antiguamente bueno. Kaiser. otro tocayo más de Kaiser. Sí, exactamente. Esa es la palabra en alemán para emperador, si no me equivoco. Yo creo que sí. Esto. O cazador. ¿Cazadores? Algo, corríeme si es cazador. ¿Alguien no hecho? Emperador. Es uno de los dos. Creo que es cazador. Pero ya, gracias por estar por acá. So nice, mano, qué bueno que la pasaron bien. Ese resumen ha estado a tope. Yo me alegré mucho, ¿verdad? Por lo bien que se pasó en la comunidad. Y como dije, lo dijiste bien, Kaiser es emperador. ¿Emperador? Ah, ok. Pues cazador es Jaeger o Jaeger. Never mind. Ya está. Exacto, emperador. Gare. Y el Merte Nivel Escondido brillando toda la tarde. Sí, había mucha gente con camisita, la llevando sus colores bien bacalao. Pero como comenté en el Discord, es bien cool ver todas estas interacciones, toda esta materialización de lo que también discutimos escasamente hace unos minutos atrás, nuestras interacciones acá en Twitch, ¿verdad? Que son digitales, pero son muy reales, no dejan de ser reales, ¿verdad? Uno interacciona con muchos de ustedes e interaccionamos a diario, o con mucha, mucha frecuencia. Entonces, al estar presente, pues materializan lo buenos que son, la calidad de personas que son. Llevamos mucho tiempo diciéndolo, no voy a decir desde siempre porque no es la verdad, ¿verdad? Pero desde hace mucho, mucho tiempo. Sí, llevamos enfatizando, diciendo que somos la mejor comunidad de habla hispana del internet. Nunca por nosotros, siempre por ustedes. Y son momentos como los de este pasado fin de semana, los que revalidan, ¿verdad?, esa aseveración. Porque se muestra, o sea, para muestra un botón. Uh-huh. Así de bien se pasa. En los que no llegan, siempre, ¿verdad?, nos quedamos con la espinita de contra. Me hubiese encantado haber podido llegar. No llegamos por las circunstancias, nunca es por, yo no quiero ir, ¿por qué no? O sea, yo sé que, por ejemplo, nuestro panita RPR quería ir en un momento dado, no pudo ir, estaba, ¿verdad?, no sintiéndose muy bien, le enviamos un saludo, esperamos que esté bien dentro de todo, pero ya, no pudo ir, simplemente no pudo ir. El mismo GPB estaba súper pompeado para llegarle al Miro, que estaba bien alegre de que, mira, mañana voy para allá. No pudo llegar, lamentablemente, circunstancias, ¿verdad?, que en algún momento dado, pues interfieren con lo que uno planifica. Pero no es porque la gente no quiera llegar, no quiera pasar, no quiera compartir, no quiera vacilar. Entonces, lo que escribí en el disco, ¿verdad?, lo escribí con el corazón en la mano, ¿verdad?, porque aún en mi caso, que yo no estaba allí, como quiera me hicieron sentir muy bien, me hicieron sentir querido con todos los... las imitaciones, pongámoslo así, todos los mini tributos. Oh. Estuvo muy, muy chulo. Así que, sí. Y llevámonos todos para Puerto Rico, que se pasa rico, dice. Oh, saludos, sí. Por el Bacalao, ahí está. Sí. Dímelo, Roxy, que es la que hay. Saludos, Roxy. Bienvenida. Se pasa bien. Yeah. Y pues nada, ahí estamos al día en el chat. Pues nada, de esa manera yo creo que podemos ya dar por terminado este tremendísimo resumen de lo que estuvo pasando allí. Señor. Una vez más, gente, ¿verdad? Agradecidos a todos los que asistieron. La pasamos espectacular. Ya saben que estos eventos se dan súper espectaculares, pero obviamente sin ustedes pues no es un evento, y ustedes fueron básicamente las estrellas de este evento. A mí me daba vergüenza, me dijeron, yo quiero una foto con los duros, y yo, no, mira, de los duros son ustedes, no somos nosotros, o sea, y, pero nada, nos hicieron sentir súper bien, súper queridos, súper apreciados de que lo que hacemos, de la que hay gente que lo valora y de qué manera lo valoran, de verdad. Gracias. Muchas palabras de buen aliento, de ánimo. El vacilo que se formó, por obviamente en un ambiente de respeto, sí. O sea, toda una buena camaradería entre todo el mundo, de verdad que gente, y esto se va a repetir, sea que pues que Gato no pueda venir a Puerto Rico o algo, nada, yo estoy acá, Mach está acá, yo sé que si le pido ayuda a alguien para coordinar algo, sé que no nos van a brindar lugares de más ahí en Puerto Rico para encontrarnos, o sea, yo entiendo que esto es básicamente abriendo la puerta a más de estos encuentros con la comunidad, así que pendiente, que de seguro por ahí van a venir más embeleco, van a venir más Get Together. Y quién sabe si en un evento de esto se abre un multiverso y de momento aparece Gio allí sin que ustedes lo sepan. A ver si es verdad, para que digan, hablen ahora. Mira, Bernardo dice, Alex, la pregunta obligatoria. ¿Cuál? Tumba. No sé, vamos a dejarlo ahí que diga amén, para que vean que lo bueno se pega. Exacto. Respeto y cariño fue lo más que brilló allí, dice por ahí Alter Latino. Y Alter también dice, eso fue todo, profesor JJ, no tenemos nada que ver. Claro. A ustedes no les gusta que le den cuerda. No, estoy esperando la pregunta obligatoria de Bernal. Digamos, a ver, ¿verdad? A ver, qué asustado. Está limpiando. Pero lo que Bernalita y Pepe, nada, hasta ahí entonces. ¿Ya? Nuestro tema de la semana. Tremendo tópico aquí con el corillo. Dice por ahí, vamos a entonces, ¿qué es la que hay? Me pregunta, ¿tu peso de esta semana? Pues mira, para tu... Tengo la foto aquí, y la voy a mostrar aquí en la cámara. Tengo la foto. La semana antipasada, yo pesé, nos quedamos even en 2.94. Descansa, Prezi. Hasta luego. Descansa, Prezi. La semana pasada no comas más, even. No comas más. Te ofrecen un pastel y mira, y le dices, si usted me quiere... ¿Cómo hacer usted? Exacto. Gracias por la felicitación. Bye bye, exacto. ¿Ok? Se puede decir. Yo mañana como quiera hago el videito para publicarlo. Esta semana, el sábado, como todos los sábados, de hecho yo me llevé la pesa para esta día. Digo, no, me tengo que llevar la pesa porque me tengo que pesar el sábado. Pues mira, bajamos 2 libras. De 2.94, sí. Estamos en 2.92.6. Yo. O sea, en una semanita. Así que 2 pesitos más ahí acumulados. O sea, estamos en victoria, Bernardi. Dos libritas más. Con todos los desbarajustes que hiciste el fin de semana, prepárate para esta próxima semana. Si no haces ejercicio intensamente esta semana, prepárate para posiblemente ganarla el fin de semana que viene. Sí, porque pero, no se reflejan rápido que te las comen. You know? Sí, no, exacto. Oh. Pero tenemos, va bien. Tenemos algo esta semana que voy a estar haciendo, algo de la iglesia, okay, que me va a ayudar a aguantar. Qué bueno. Sí, qué bueno. Tenemos, yo dije a Noé, hay una semana que se va a estar haciendo algo de la iglesia y me uní. Ok. Ayuno, como que tipo ayuno y oración. Exacto, sí. Vamos a estar en un ayuno y oración porque viene un evento grande el fin de semana que viene y nos pidieron pues que todos los que pudieran que se unieran al ayuno y oración para que el evento se dé. Como se espera que se dé, y yo me uní. Yo nunca me he unido a un ayuno, pero esta semana dije a Noé, además de... Uh-huh. Hay una petición también grande que estoy haciendo, que yo espero, ¿sí?, que sea de eso. Claro. Vamos a ver. Voy a hacer ese sacrificio esta semana. Ahí compenso. Claro. Vamos para encima. Eso, mi capitán. Sí, baby. Son 2 pesitos, son 2 libras. Let's go. Nice. Yeah. Así que, nada, gente, vamos rapidito a qué es la que hay combo. Así que mi compañero tiene un listongo. Dije, let's go. Pues nada, mano, esta semana yo estuve más en el canal que tú. Esta próxima semana se viene la tortilla, ¿verdad? Ya estás de vuelta, ya estamos publicando el podcast, ya tienes todas las instrucciones para el podcast. So, vamos a, ¿verdad? Disculpa, rapidito. Gato me dice allí en la actividad, Ale, pero ¿de dónde tú sacaste eso de Voz Pro? Y yo, Gato, en el documento lo decía. que era una de las plataformas que se publicaba. Tú entonces me explico de por qué no estamos publicando allá. Me dice, pero es que eso no está yo, gato. Eso está porque por algo te pregunté. O sea, yo no te voy a preguntar, gato, sí, y esto, sí, sí, no estaba, si no está. Está. Gato, pues no, yo como, entonces, entraba el documento y no está. Ajá. Ve que no está y le digo, pero el carajo no está si yo lo borré. Pues no va a estar, yo lo borré para que no, para que no se preste la confusión. Y eso era que nos meábamos de la risa. Y yo, pero pichea, ya, ya se publicó. Fíjate, no hay problema. Se fue rough. Bueno, pues nada, ay, qué relajo. Estamos haciendo los ajustes a tiempo. Obviamente el domingo pues ya se cumplió con el turno acá. El lunes y martes probablemente suba Alex. Este miércoles es turno de gatones, entre comillas. Potencialmente podría subir yo para, ¿verdad?, balancear. Jueves subo yo. Viernes subiría Alex. Oh, hasta ahora Mash viene el martes. Ya Mash se normalizó pues en el trabajo. Sí. Perfecto, perfecto. Pues entonces Alex con ustedes el lunes y miércoles. Y el viernes probablemente potencialmente también dándole la subti full a Gatoneo. Pero anyway, si estuve jugando Lies of P, Alex, tú sabes que yo sigo con el maldito reto. Y digo maldito porque, vea, si bien es cierto que yo le dije a Tukiti, cuando él me dijo, ah, ese juego tú no lo vas a poder acabar sin subir de nivel, y yo le dije, hold my beer, mi cerveza está caliente ya. O sea, ya eso es imbebible. Pero yo sigo, ¿verdad? Como dicen en buen español, dándole con el culo al seto. Y voy a mí. Estuve dándole a Lies of P, tuve dos sesiones de Lies of P esta semana mezcladas también con más acción. Terminé yéndome para Fortnite después. Y casi anoche estuve así de ganarle al boss. Así que eso viene. Puede ser que esta semana en mis intervenciones del canal también regrese a Lies of P en preparación psicológica a Elden Ring. ¿Okay? También estuve jugando Elden Ring bien brevemente porque hablando con Moist Snake me puso en duda sobre si yo tenía o no tenía el file disponible, como lo tengo que tener, porque para aquellos de ustedes que no sepan, entérense, para usted poder accesar el DLC necesita tener varias misiones completadas, incluyendo una que es bastante compleja de llegar, de activar, y encima de eso, póngale que usted tiene que llegar a una puerta, pongámoslo de esa manera. Esa puerta está siendo custodiada por un boss que es bastante incómodo. Entonces, yo no recordaba, Alex, pero el Extra Life del año pasado, no del anterior, yo hice un evento especial dentro de Extra Life, de mi maratón, para jugar Elden Ring tipo speedrun, lo más rápido que yo pudiera. Y llegué hasta una parte donde hace falta un item que a mí se me había olvidado y me frustré y dije, ¿saben qué? Hasta aquí llego, como esto es Extra Life, nada. No pasa nada, no logré lo que quería, pero vamos a movernos al próximo juego. Y lo dejé ahí. Yo no me acordaba si yo le había hecho override a ese juego o si yo había jugado en otro file, que me parece que fue lo que pasó. Que jugué en un file de Guess o jugué con otra cuenta. Algo pasó que realmente no pude hacer lo que iba a hacer, pero que tampoco lo borró. El punto es que no estaba claro, luego de haber hablado con Moisy, lo había hecho override en New Game Plus o si todavía tenía acceso a donde tengo que tener acceso. Está todo bien. Entonces, eso fue lo primero que jugué Elden Ring. Y anoche, después de dar el raid a nuestro panita June Infinite, él estaba tratando de cuadrar con Carlitos Casi Cool una cooperación, ¿verdad? De unirse al mundo de él y ayudarlo y qué sé yo qué. Y no hubo break de hacerlo. Y era que ellos estaban teniendo un problema de internet, de conexión. El internet no los dejaba. Porque yo estaba, el level estaba bien despegado y yo me pude unir a Carlitos sin problema. So, el problema ahí era el internet y pues le di la mano. En cuanto a eso, jugué nada, 20 minutos. Pero ya, Elden Ring for the win. ¡RPR! ¡Papi! ¿Qué está pasando? Te acabamos de mencionar no hace ni 15 minutos. Mano, sí. Qué bueno que estás por ahí, brother. Un abrazo. Feliz Día de los Padres a todos. Igualmente para los padres importantes de tu vida, querido. Amén. Qué bueno que estás por ahí. A subirte un abrazo. Vamos que se puede. Sparrow, dice por ahí Darnes. Yeah, voy a ti. Dice Bernardi. El Lies of P, eso va por ahí. He estado jugando obviamente Rocket League en mis ratitos libres. Ustedes saben que Surfing Boy estuvo de vacaciones la semana de vivo. Pues él estaba de vacaciones, no jugué Rocket League esa semana prácticamente para nada. Mentira, jugué una sesión breve. Pero ahora pues calentando para pesca y toda la cosa, pues sí jugué Rocket League. También, aparte de lo que son videojuegos, pues estuve disfrutando de la serie de Dragones y Mazmorras. Me falta un episodio. El último episodio que vi fue el penúltimo, que es donde en Netflix explican la historia de Senshi, que es el enano que cocina. Dios mío, terminé de ver el episodio con un taco. O sea, bien, bien emocional. Esa serie tiene todo. Comedia, acción, suspenso, aventura, drama, you name it, ¿ok? Horror, tiene de todo. So, de verdad que me tiene bien, bien jugueado. Si no la han visto y les gusta el anime, considérenla. Se llama Delicious in Dungeon en inglés, en Netflix. En español, Dragones y Mazmorras. Es un pun a tragar, ¿verdad? A comer mucho. Y también estuve viendo completamente lo que me faltaba de la segunda temporada de Blood of Zeus. Te dije, Alex, la última vez que hablamos de esto, que había una cosa que no me gustaba. Pues en los últimos dos episodios o tres, que era lo que me faltaba comerme esta semana, le añadí dos cosas más que no me gustaron. Tres cosas no me gustaron de la serie. Oh, wow. ¿Okay? Tres cosas. Y al ser segunda temporada, sí te puedo decir que va a terminar en cliffhanger. Oh. ¿Ok? Implicando que va a venir otra. ¿Verdad? Por como lo dejaron. Which is fine. Que la hagan de tres temporadas, por favor, que no extiendan más. Pero hay tres cosas que no me gustan. Cuando estés al día, te comento cuáles son. ¿Está bien? Pero ya, tenlo por ahí. Tenlo por ahí. ¿Ok? Aparte de eso, pues estuve participando en el talent show de Angelitos Azules junto con ¿verdad? Varios otros compañeros, pero básicamente liderado por Lunali 610, también Alter Latino y Gitana Silén. Y estuve preparando un numerito musical de la canción de Luz de Día de Granitos Verdes. La toqué en vivo, ¿verdad? Este live to tape. La toqué y la canté. Hacía mucho tiempo que no hacía algo así. Lo último de eso fue para Noche de Gala con Mr. Sazón, Kaiser, Erucirey, creo que estaba por ahí, Alter Latino, era un compito también que prepararon, ¿verdad? Una noche espectacular. Y pues estaban en Basilón y eso fue hace como 2 años. También grabó una canción cantada, pero no fue esa, fue una canción de Jarabe de Palo. Esta no la cantaba hace mucho, mucho tiempo. Tuve que grabar en varias ocasiones. No edité. O sea, lo que no quería era parar y editar y como que hacer un 3-2-1 y tocar, ¿me entiendes? No, eso en una canción no funciona, o por lo menos de la manera que yo la estaba grabando, porque estaba recogiendo todo por el mismo micrófono, eso no me bregaba. Pero esencialmente fue como que live to tape. Lo más trabajo que me dio fue las palabras que dije al principio, y total terminé dando unos cortes feísimos y whatever, porque no tenía mucho tiempo para prepararlo entre vivo. El trabajo, las responsabilidades de la casa, etcétera, me impidieron hacer algo un poquito más elaborado, que era lo que quería originalmente. Pero nada, espero que aquellos de ustedes que pudieron ver este contenido lo disfruten, ¿verdad? Allá en el canal de Lunalis. Creo que el VOD va a estar por ahí. Me imagino que algunas cositas se mutearán porque son canciones con copyright. Dudo que mi sección esté muteada, lo dudo. Si es que está por ahí. Ya algo ahí en el chat, yo no sé. Pero, Gitana, tú no te ibas a dormir. Vine para esto. La intro de Sparo en el talent show. Gracias por el clipcito. Anda, mira, por ahí RP, válgame que habrán dicho de mí. Nada, que no sea cierto, pero te juro que yo no fui. Yo no asalté el banco a mano armada, y si lo hice, que no fue así, lo hice en sillón de ruedas para que no pudieran seguir los pasos. Muy bien, bien RP. Muy bien. Necesitamos live reaction. Play, play, play. Live no van a poner eso aquí. Esto es un Pokémon en vivo. ¿Cómo va a ser? Aparte de eso, pues nada, felicitar otra vez a Lunali y a todos los compañeros, ¿verdad? Por haber logrado ayudar a la fundación, que era lo principal. Me pareció ver que en el chat de Discord estuvieron hablando de los spots, ¿no? Que primer lugar quedó Casemón, segundo lugar. ¿Dónde está? Aquí. Segundo lugar, Akira-san, y tercer lugar, Alter Latino. Que Alter tuvo una participación muy bonita con el nene. Con el nene, según esto, estuve viendo por ahí. Sí, sí. Así que mega, mega G. Sorry por ese chiste ciego. Sé que con el podcast no tiene nada que... Eso es la reaction en el chazo. Ahí eso es, suena a ustedes. Ahí nosotros no controlamos. Denle play ustedes allá. Mira, ok, Gitana me envió más cosas por acá. Oh, también me envió el de surfing. Gracias, Gitana. Ok, pues como quiera voy a ver el VOD completo, pero surfing, yo sé que él había preparado algo relacionado a comida. No sé con qué se fue a lo último, porque pues no tuve la oportunidad de verlo, pero ya. Mini Alter Latino for the win, dice por ahí Chivanca. Nice. Aparte de eso, Alex, pues nada más, contento de haber colaborado ahí con el talent show. Tú sabes que para muy pocas cosas decimos que no, aunque el tiempo no nos deje. Pues mucha felicidad ya a la producción del Talent Show y a todos que la pasaron espectacular. Nada, pues en mi caso nada, rapidito. Gracias, RP. Mira, la madre de RP dice feliz día de padres a toditos y que Dios los bendiga. Amén, igualmente, igual a ustedes. Besos de Dios bendiga a ustedes. Linda semana. Creo que sí. Rapidito, en mi caso, pues lo que está jugando ha sido Paper Mario de Thousand Year Door. Lo estamos jugando aquí en vivo como parte de las aventuras de los Summer Nights de nivel escondido. Y aparte de eso, pues obviamente el Mirop, ya escucharon el tremendo resumen que estuvo espectacular. Ya esta semana regresamos a la normalidad, obviamente como vamos a continuar con Paper Mario, vamos a incluir un poquito de Tekken por ahí para no perder la costumbre, que yo sé que parte de la comunidad le está metiendo muy duro a Tekken. Nos alegramos un montón y de seguro pues vamos a abrir Dojo en honor a la Gato Nejo acá en el canal, maybe probablemente miércoles, que metamos a Tekken 8, así que pendiente a eso, corillo. Y nada, pues aparte de eso, por lo menos en mi caso, nada más por el momento. Así que si estamos en el chat, vamos a pasar a el cierre oficial de este tremendísimo podcast en vivo, que estuvo brutal. Gente, gracias a todos ustedes, ¿verdad? Por y no se vaya nadie, que vamos a dar un risito. Sí, ¿okay? sí, let's go. Bueno, gente, recuerden que nuestro podcast, una vez está publicado, usted lo consigue en plataformas digitales tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Arcade.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. También lo pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, X y YouTube, Facebook, que no lo mencioné también, estamos por allá. Y también nuestro itinerario de Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, domingo, lunes y martes desde las 8, miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche. Y aquí vamos entonces a añadir también la rotación de, ¿verdad?, de Closing Out. No olviden que por ahí se acerca o ya va a comenzar Pesca, el Party Escondido Summer Cup Assembly, torneo de Rocket League de dúos. Sparrow, rapidito, detalles de cómo vamos a comenzar este 20 de junio. Pues mira, venimos con dos eventos, específicamente dos encuentros, debo decir. Ese día vamos a estar vacilando con toda la comunidad, ¿verdad?, que esté por acá. Ese día no jugamos, ese día vamos a estar casteando, si no me equivoco. En efecto, vamos a estar participando, ¿verdad? Yo tengo participación junto con Surfing Boy, pero queremos dejar meridianamente claro que cualquier posición de premio, ¿verdad?, se van a estar premiando las primeras tres lugares, al igual que el o la MVP. Cualquier premio de dinero que ganemos va 100% donado a la Fundación de Niños de Puerto Rico. Así que eso, ¿verdad?, queremos dejar claro. Yo me apunté confiando en que, pues, you know, íbamos a tener suficiente gente participando, que iba a ser lleno total, 24 equipos, Solamente se apuntaron 5. Están todos los detalles updated en nuestra página de nivelescondido.com. Así que pueden pasar por allá. También el stream del pasado jueves, básicamente se le dedicó completo a explicar los cambios, pero esencialmente cada noche que hayan partidos, que hayan encuentros de pesca, la acción comienza desde las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, y se va a extender por dos encuentros. Esos dos encuentros, ¿verdad?, cada uno de ellos va a enfrentar dos equipos, y para obtener victoria, el equipo ganador tiene que ganar dos veces, o es mejor de dos. Potencialmente tres encuentros, ¿verdad?, por cada uno de esos partidos. Ahora bien, como dije, son dos. So, probablemente la acción acabe, ¿verdad?, y todavía haya un lapso de tiempo en el que vamos a estar en vivo con otro contenido. Pero pesca como tal va a durar aproximadamente una hora en cada fecha de encuentro. Todas las fechas, todo ese itinerario está publicado en nivelescondido.com, y acá en el podcast también le vamos a dar recordatorios frecuentes. GG también, y muchas gracias tanto a Ichibanka como a Slacker, que decidieron unirse a ser auspiciadores. Hay open notice para los auspiciadores. No le voy a escribir a nadie. Es si usted quiere, ¿verdad?, si usted desea, porque la intención era que simplemente lo trabajáramos el Loot of the Party y Nivel Escondido, costeáramos, ¿verdad?, los premios, etcétera. Pero si alguien desea, le sale a ustedes ser auspiciadores, comuníquese conmigo o con el señor Nero Negrón allá en Loot of the Party, y rapidito, ¿verdad?, le damos algún tipo de orientación. Usted, ¿verdad?, hablamos rapidito y coordinamos esa participación, ¿ok? Así que gracias a todos, y definitivamente pesca viene viral. Tuvimos que hacer unos ajustes, pero en efecto, vamos a lograr darles a ustedes lo que inicialmente queríamos, que es acción en Rocket League en junio, en julio, en agosto y en septiembre. Cerrando en septiembre, la gran final va a ser el Loot of the Party el 7 de septiembre, con lo mejor de lo mejor de lo que, ¿verdad?, haya parido esa serie, que aunque son entre 5 equipos, entonces esos 5 equipos van a lograr ciertas posiciones en el bracket. Y el equipo que quede campeón durante la serie coge bye prácticamente hasta la serie final. Tiene el pase asegurado para ser uno de los equipos contendientes para campeonato. Así que nada, eventualmente, ¿verdad?, seguimos ajustando, aprendiendo en la marcha, y esto es otro proyecto, ¿verdad?, en el cual tenemos mucho camino por recorrer y estamos obviamente haciendo los ajustes pertinentes. Awesome. Así que, gente, para más información, pues pendiente a los eventos, ¿verdad?, los encuentros durante todos los jueves acá en Nivel Escondido, y a los muchachos de Loot of the Party, que si no han dado follow, pues les exhortamos a que le den follow allá a Loot of the Party acá en Twitch, ¿ok? Nada, y seguimos por ahí en internet, recuerden que nuestra mercancía bien bacalá la pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Todavía está la mercancía de Vivo 2024, va a estar unas cuantas semanas más, así que no lo deje para luego, aproveche y encargue su recuerdo de lo que fue una tremendísima semana histórica en Nivel Escondido con ese tremendísimo evento de Vivo 2024. Y así es. Y antes de despedirnos, le invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos resaltamos a DRPR01, a James PR, Musiali, Profesor JJ y a Pandemic PR. Y ahora sí, oficialmente de esta manera, hasta aquí nuestro podcast live para esta semana. Así que, gente, muchísimas gracias por la compañía. Y será entonces hasta el próximo, gente. Que descansen y la pasen la bonito. Se quédense, que tenemos un risito. Dios, ya sabes qué canal. Vamos a darle un raid a un canal que me sugirió Sazón, que se lo comentó Jibarito. Es un canal que no tiene afiliado. Se llama Ponce 1946. ¿What? Y es un DJ tipo radio. Está con salsa, está gozando. Así que vamos a visitar allá a Ponce 1946. Tiene 80 y pico de followers. Yo creo que aquí hay tremendo cocolo, dice por ahí esto, Mr. Sazón. Así que vamos a darle amor bacalao. Y si les gusta el contenido, depende de cómo nos reciban, obviamente no duden en apoyar con los follows, ¿ok? ¿Sabrá abrir tabs? Habría que ver, ¿ok? Así que, Alex, no te preocupes, yo lo tengo acá en el chat tirado. Tan pronto tú des el cue, yo le doy enter. Y lo pongo. ¿Sabrá abrir tabs? ¿Sabrá abrir tabs? Sí, es que como este es la costa donde no se sabe, pues. Ok. No son todos, pero algunos. Allá. Si tiene conexiones con Tangamandapio, pues sí. Ah, bueno. Donde pues saben hacer el torneo. Bueno, gente, nada, esta manera nos despedimos. Que se por ahí parricito para que acumule un puntito. Y nos vemos mañana en Nivel Escondido Río de Cuenta Servidor desde las 8 de la noche, ¿ok? Así que, gente, cuídense. Será hasta la próxima. Alex Nation y Sparwolf signing out. Bye, bye. Azúcar. Zumbi.